Entrevistas. Entrevistas. Contrainformación. Análisis. Análisis. Música. Desde Madrid para toda la galaxia. Radio Nodo 50. Thank you. 7:05, con 5 minutos de retraso, o sea, dentro de lo establecido, empezamos pues esta charla, tertulia, debate, como le queramos llamar, bueno, que y con la excusa de pues de la proyección o el estreno de V de Vendetta en su versión cinematográfica, pues nos va a dar pie a hablar de una serie de cuestiones relacionadas con la peli, con el cómic, con la figura de Alan Moore, con cuestiones relacionadas con arte, creación, política, revolución, anarquismo. Bueno, estamos aquí unas cuantas personas que bueno, que os voy a ir pasando el micro para que os vayáis presentando de izquierda a derecha, como deben ser las cosas. Tengo a Servan y ya os vais pasando la palabra. Hola, Servan. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Servando. Bueno, a mi izquierda yo pertenezco al colectivo La Felguera. Yo soy Paco, que he sido muchos años militante de la CNT y ahora voy por libre. Yo soy David, del Espacio Horizontal contra la Guerra y de CGT, o sea que esto promete. Hola, yo soy Patricia, he estado en la red de Lavapiés y bueno, ahí sigo en Lavapiés y por libre también, me imagino. Y hola, yo soy Andrés y supongo que lo más corto es decir que ahora pues estoy un poco por libre también. Bueno, y yo soy Gustavo de Nodo 50. Aquí la gente se ha presentado en función de sus adscripciones políticas y sus compromisos militantes, pero quizá el criterio que hemos manejado a la hora de pues eso, de ponernos de acuerdo para sentarnos en esta mesa ha sido bueno que fundamentalmente ellos, yo voy a ejercer de moderador o de, yo qué sé, de miurgo en esta reunión, pues gente pues cercana al mundo del cómic o cercana al mundo de la cultura, de la política, de la creación artística, y sobre todo gente lúcida, y eso lo digo yo porque tengo plena conciencia de ello, que está en condiciones pues de aportarnos cosas interesantes en torno a esto y a temas relacionados con esto, ¿no? Entonces, bueno, no sé bien cómo lanzar lo que es el debate, pero una vez que lo lance pues ya nos ponemos todos en pie de igualdad para debatir sin problemas. Y bueno, una mínima introducción que podría hacer es decir, bueno, que en estas últimas semanas se ha estrenado V de Vendetta como versión cinematográfica del cómic que allá por los 80, creo que en el 83, se puede decir que ya existía como tal, no sé si la colección completa de V de Vendetta, no era en el 83, 88, 83-88, se empezó a escribir en el 81, creo, con guion de Alan Moore y dibujos de Lloyd, si no me equivoco, ¿no? Bueno, hasta a día de hoy, y quizá hasta que el gran público la ha conocido a través de su versión cinematográfica, podremos decir que V de Vendetta ha sido en buena medida una de las grandes obras del cómic, de la historia del cómic, ¿no? Y en su vertiente política, por decir, un clásico de lo que es el cómic político, con el añadido que a todos nosotros quizá nos haya acercado más a la obra, ¿no? Con el elemento que tiene que ver y que discutiremos a lo largo de la charla de hoy, ¿no? Del elemento de la figura del anarquismo, ¿no? Como idea madre, por decirlo así, o no, de la obra, y el tema de la violencia en lo que es un proceso de proceso político, ¿no? Que es el que se representa en metafóricamente o no en la obra, ¿no? Entonces, quizá para empezar me gustaría preguntarle a Andrés, que lo tengo aquí al lado y que sé que conoce en relación en concreto a este tema, ¿podrías hacernos una pequeña introducción acerca de lo que es fundamentalmente el alma mater de esta obra, que es Alan Moore, ¿no? ¿Quién es Alan Moore? Alan Moore es probablemente muy probablemente el mejor guionista de cómics vivo, y también podríamos decir que el mejor guionista de cómics de toda la historia de este medio, de este arte. Es un británico, nació en Northampton en 1953, tiene 42 años, creo que no ha cumplido todavía, perdón, 52 años, creo que no ha cumplido todavía los 53, y es famoso fundamentalmente por grandes obras, grandes novelas gráficas como Watchmen, V de Vendetta, From Hell, la actualización que hizo de otros personajes clásicos que él recogió, como La Cosa del Pantano, y algunos otros trabajos más recientes que también han sido llevados al cine con bastante poca fortuna, como La Liga de los Caballeros Extraordinarios y algún otro que irá saliendo a lo largo de la conversación. Alan Moore, por encima de todo, es un personaje excéntrico, curioso, muy particular. Es un mago en ejercicio, adscrito al culto de una diosa romana de origen macedonio, que es la diosa Glicón, una diosa que es una serpiente de la fertilidad y una serpiente que protege de las plagas. Quiero decir que esto de la magia blanca, en el caso de Alan Moore, va completamente en serio. Yo tuve la oportunidad de entrevistarle hace un par de años y le pregunté sobre esto, pues, con todo mi escepticismo, y él me estuvo hablando durante 10 minutos completamente en serio de lo que él encontraba en la magia y de los peligros de la magia negra, de la necesidad de que la magia blanca se organizase, etcétera. Un tipo, desde luego, muy particular, expulsado a los 17 años de su instituto por vender LSD, hijo de una familia obrera de tradición laborista, se empleó pronto como dibujante y como guionista, como mal dibujante, y cuando ya asume que no va a ganarse la vida como dibujante, se dedica solo a hacer guiones, y ahí le va mejor. Sus primeros trabajos, ya con cierto empaque, son para dos revistas británicas de finales de los 70, principios de los años 80, que son 2000 AD y Warrior, que publica la editorial Marvel en el Reino Unido. En esta revista, en Warrior, empieza a publicarse V de Vendetta, con dibujo de David Lloyd en blanco y negro, y la serie se interrumpe en el año 83, creo recordar, porque la revista tiene que cerrar. Entonces este hombre va a trabajar con DC Comics, pasa de Marvel a DC. Cualquier aficionado a los cómics sabe que son los dos grandes competidores del mundo de los superhéroes. Ahí, en el año 83, le encargan hacer algo con una serie completamente abandonada que cada vez va peor en cuestión de ventas, que es La Cosa del Pantano. Y Alan Moore hace algo inédito para aquella época, que es poner a La Cosa del Pantano a hablar de problemas medioambientales y de problemas sociales. Le da un giro completo al personaje, consigue un éxito tremendo de crítica y de público, y a partir de ahí, pues, le encargan trabajos más importantes como Green Arrow, revisiones de Batman, de Superman, etcétera. Y en 1986 ya tiene la oportunidad de sacar adelante su primera obra terminada, obra de importancia, que es Watchmen, en una época que coincide con la publicación, poco antes o poco después, de las obras también famosas del cómic, como el Batman de Frank Miller o el Mouse de Art Spiegelman. Y Alan Moore, a partir de ese momento, ya se convierte en un guionista muy famoso, en un guionista que puede negociar de tú a tú con cualquier editorial, y que además se pelea con su editorial del momento, con DC Comics. Se marcha en 1990, y a partir de ahí empieza un periodo independiente para él. Funda un sello propio, Mad Love, que termina siendo un fracaso económico de dimensiones grandes, y a partir de ahí va de un lado para otro haciendo distintos trabajos. Empieza a hacer el guión que lleva Campbell al dibujo de From Hell, que es una revisión crítica de todo el mito que hay en torno a Jack el Destripador. Funda un sello nuevo, American Best Comics. Aquí es donde publica La Liga de los Caballeros Extraordinarios, y básicamente, por no aburrir tampoco con un inventario detallado, en los años 90 este sello que ha fundado junto con un amigo dibujante se ve luego reabsorbido por DC, con lo cual termina trabajando otra vez para DC, con los que se ha peleado. Y en los últimos tiempos, pues, está cada vez más alejado de los cómics, más centrado en su trabajo o en sus estudios de mago, peleado con las editoriales, viendo dificultades para publicar bajo un sello propio, y últimamente, pues, peleado también con el cine, con el mundo del cine. Es un hombre con carácter, y es un hombre, yo creo que también se puede decir, que con una integridad, pues, a prueba de balas. Y eso es un poco lo que podemos decir de él. Bien, bueno, pues, después de esta introducción magnífica, podemos empezar. No sé, se me ocurre preguntarte a ti, Patricia, y simplemente para lanzar ya la ronda o el turno de intervenciones abierto y libre, danos tu impresión acerca del cómic, de la versión, o sea, lo que es el cómic. Sí, vamos a dejar el tema de la peli para dentro de un rato. Sí, además que comentar que yo la película no la he visto, así que... Eso está bien. Sí, venimos a hablar de V de Vendetta en términos, claro, generales. O sea. Entonces, bueno, yo el cómic a mí siempre me ha parecido de lo mejor que he leído. O sea, que leo cómics desde hace bastante tiempo, cosa voy a mencionarlo porque es cosa rara siendo chica, o sea que no encuentras muchas chicas leyendo cómics, y cuando era adolescente la verdad es que menos, ahora cada vez se extiende más. Y bueno, y de hecho V de Vendetta no es un cómic que conociese mucha gente. Más alto, espera que me dicen que me acerque. Entonces, yo cuando empecé, que además lo pude comprar cuando salió, entonces era bastante pequeñita, y la verdad es que me impresionó, me gustó muchísimo, porque de hecho es que se sale de las líneas habituales de cómics de superhéroes, lo que el cómic que se entiende que es de superhéroes y ya está. No puedo gritar más. Así que nada, lo que tengo que decir es eso, que a mí me gustó mucho, me sigue gustando como cómic. Y cedo un poco así la palabra por si alguien quiere decir algo así que no le haya gustado. O sea, que hay alguien que no le gusta el cómic en esta mesa, lo que es el cómic, digo, V de Vendetta, no la película. Sí, no, a mí el cómic me gusta bastante. Luego podemos debatir realmente todo el tema libertario, autoritario, etcétera, etcétera. Entrar a de huella cuando queráis. Sí, no, pero antes unos previos. No, simplemente comentar que el cómic en blanco y negro se publicó del año 83 al 85 y luego se retomó en el... No se llegó a terminar la historia completa. No, es que de hecho V de Vendetta en los orígenes iba a ser una serie regular. Luego, cuando se retoma el proyecto en el 88, sí que ya tenía la idea de hacer una serie limitada. Es decir, un poco en el mismo formato que había sido Watchmen, con 12 episodios, etcétera, etcétera. Centrándonos meramente en lo que es el tema del cómic, etcétera, etcétera, es cierto que con el tema de la película yo creo que es una de las obras más olvidadas de Alan Moore, ¿no? La verdad que casi todo lo que ha hecho este hombre tiene una calidad muy buena. Hay algunas obras más discutibles, otras que no, pero V de Vendetta a mí me parece muy interesante, sobre todo por lo arriesgado de la apuesta, ¿no? V de Vendetta fue muy criticada porque se empezó en blanco y negro y luego se hizo en color, pero a mí es una cuestión que realmente me parece trivial. Yo creo que el color es... A mí por lo menos sí que me gustó bastante y tal. También hay otros cómics que se colorearon como Akira, de un resultado yo creo más discutible, ¿no? Pero bueno, no quiero por las ramas. Y, por ejemplo, una cosa muy interesante es cómo se enfoca todo el tema del cómic, ¿no? Que es sin bocadillos de pensamiento y sin texto de apoyo. Es decir, únicamente tienes que comprender a los personajes y comprender toda la historia solamente por los diálogos que se dan de la historia y por las imágenes del cómic. Cosa que fue una apuesta bastante arriesgada y todo un reto para Alan Moore a la hora de elaborar el guión. Y yo creo que es una de las cosas más interesantes del cómic. Ya digo que yo creo que es de las obras más olvidadas de Alan Moore. A mí también es cierto que es de las que más me gustan. Por supuesto, a mí la que más me gusta es Watchmen. Luego, también lo que a mí me gusta es La Cosa del Pantano, es una debilidad total, sobre todo por el número que es cuando reinventa la historia de La Cosa del Pantano, que es la acción de anatomía. Y luego, si tuviera que elegir la tercera, a lo mejor sí que sería V de Vendetta. Desde mi punto de vista, todo lo antiautoritario y el posible mensaje libertario anarquista que hay en el cómic, yo creo que es un poco accesorio a la historia. Para mí no tiene en absoluto ninguna centralidad. Para mí es una historia de una venganza, y sí que tiene una serie de connotaciones, y hay una serie de frases, ¿no?, que luego si eso las podemos comentar, etcétera, etcétera, pero para mí no es un cómic libertario. De hecho, en todas las entrevistas y textos de Alan Moore hablando del cómic, de cómo se empezó a gestar, de cómo se decidió utilizar el personaje de Guy Fawkes, que es un personaje del siglo XVII, o sea que no, ahí no, ni siquiera había movimiento libertario. Es decir, por ejemplo, por todo el tema de las bombas, muchas veces se asocia a un determinado sector del movimiento libertario. En este caso no iban por ahí los tiros. Guy Fawkes era un cristiano que había estado peleando... Un católico que había estado peleando unas guerras para el ejército español y que luego vuelve por una conspiración allá al Reino Unido. Entonces yo digo que eso ahora lo podemos debatir más, pero vamos, que poner el libertario es un elemento más en la historia, pero para mí, por lo menos, yo creo que no es algo central, y de hecho los textos lo comenta, y eso se ha reflejado posteriormente en la película. Y era así sobre el tema del cómic y la peli. En principio era un poco así lo quería lanzar. Bueno, antes de que siga Paco, que creo que bueno, observan, comentaros dos cosas. Hemos abierto una dirección de correo para la charla esta, radio@nodo50.org. Si alguien quiere mandar un mail haciendo alguna pregunta o algún comentario, que lo mande, que tenemos aquí. O proposiciones deshonestas, que le gusta la voz todo, de alguno de sobre los todo para David, que escriba un mail y los vamos comentando sobre la marcha. ¿Cuál es la dirección? Radio@nodo50.org. Y bueno, si oís ruidos de copas, vasos, botellas, es que estamos aquí tomando café, cerveza y agua, o sea que tenemos aquí un ambiente de tertulia total. Yo, antes de que hablen, de que se presenten Paco y Servan, quería comentar solo dos cositas muy cortas, que me gustaría ver si tenemos la oportunidad de hablar de la figura de Guy Fawkes y de toda esa conspiración, porque me parece que puede iluminar un poco lo que es el libro, lo que es la trama anarquista o presuntamente anarquista del libro. y lo que ha sido el trato que ha recibido el libro en su adaptación al cine, eso por un lado, y luego por otro que estoy en completo desacuerdo con David. Me parece que el color que le pusieron a V de Vendetta es un auténtico horror, es de lo peor que se ha hecho en la historia del cómic, y una de las razones por las que este cómic no está más valorado es porque el dibujo es muy malo. El guión es muy bueno, pero el dibujo es de un dibujante mediocre que básicamente lo único que puede citar en todo su currículum como dibujante, lo único que puede resaltar es este trabajo y alguna cosilla que ha hecho en Hellblazer. Y creo que eso pues va en contra del cómic, que si hubiera caído en manos de otro dibujante pues habría llegado mucho más lejos, y si hubieran tenido dinero y valor para darle un mejor color, pues entonces mucho más aún. Yo la verdad que desconozco la historia del cómic, y sé por supuesto que es infinitamente famoso dentro de pues ambientes digamos libertarios, o tengo muchos amigos que sí que seguían la trayectoria, que creo que fue increchendo al menos en Madrid sobre el tema de V de Vendetta. Ignoro también, y es una curiosidad que a mí realmente no me interesa participar en una mesa redonda en la cual podamos vanagloriar una película comercial igual que otra, pero sí que me parece que apunta a determinadas cosas interesantes, que quizás siempre es el juicio particular de una persona, un espectador que lo ve, igual que le pueden venir a la cabeza otras cosas. A mí hay dos cosas que me parecen interesantes. Por un lado, el discurso moralizador de la violencia, porque si bien se presenta una persona, por supuesto, vengadora, pero se presenta una persona cuyo programa político es la venganza. Es decir, él habla de una supuesta algo que sucedió hace siglos, pero su único programa político es la venganza, que luego por parte de, por ejemplo, la campaña de anarquía, se hable de la destrucción del Estado o reemplazarlo por una especie de acuerdo social, ¿no? Como al final parece que llega, parece que evoca una especie de revolución de los claveles, ¿no? Cuando no hay sangre al final y el propio ejército parece que se alía finalmente con la población. A mí sí me parece interesante, y creo, no lo sé, realmente esto es lanzar a lo mejor algo quizás demasiado gratuito, pero sí que me parecen interesantes las alusiones que la película hace a lo que es la realidad social inglesa. A mí me pareció clarísimo una alusión a lo que es la acción armada en Inglaterra, en el caso del Angry Brigade, clarísimo en el sentido sobre todo de la última escena, en la cual le pregunta esta chica, el policía bueno, que parece que no existe en el cómic, creo que me han comentado, el policía bueno le pregunta quién era V, y él dice que V somos eres tú, soy yo, es esa persona que está en la calle. Es curioso, pero es exactamente casi palabra por palabra que lo que el Angry Brigade, la Brigada de la Cólera, que existe a principios de los 70 en Inglaterra, al ser preguntado también que quiénes eran el Angry Brigade cuando eran perseguidos por la policía, responden en el comunicado número 9 exactamente, responden que es la persona que está a tu lado, es la persona que va al supermercado contigo, eres tú, soy yo. A mí eso me parece interesante. No sé si, por supuesto, si el Alan Moore estaba al tanto de ello, yo creo que podría ser, porque creo que era una persona que para nada era ajena a todo el ambiente contracultural y demás. Y luego una conexión que a mí me pareció interesante y me pareció bastante divertida, que es la conexión punk, ¿no? Por un lado aparece una escena en la cual hay una persona que es gay, ¿no?, que es perseguida también, pues hay un cuarto de objetos sagrados, o sagrados porque están perseguidos en ese momento, ¿no? Incluso aparece una svástica, creo, en un momento dado, ¿no?, al entrar. Pero sí que aparece el cartel del God Save the Queen, el Dios salve a la reina, que parece como es el God Save the King, porque es el rey dictador que hay en ese momento, ¿no? También desviado porque se le introducen una serie de, si no imperdibles, otro tipo de cosas, ¿no? Y luego al final en el supermercado cuando hay un chaval que entra y grita anarquía en el Reino Unido, ¿no? A mí eso me parece, no sé si es fiel al cómic, pero a mí me pareció que realmente eran guiños a lo que era la tradición pues inglesa. Luego, por un lado, eso me pareció interesante, igual que otras muchas cosas que quizás son más usuales, ¿no? Me despertó, me pareció interesante. Y luego, por otro lado, quizás como elemento de debate, ¿no?, ya que parece que ha habido un boom con V de Vendetta, por parte también, porque me niego a creer que, igual que en el Club de la Lucha pasó en su día, ¿no?, que haya muchas personas del ambiente, digamos, antiautoritario o de izquierdas que le pueda disgustar la película más allá de que no sea fiel con el cómic, ¿no? Porque, por supuesto, no será fiel con el cómic, ¿no? Pero me niego a creer que no le pueda gustar a alguien. No lo sé. Yo creo que me parece que la película cumple bastantes cosas que... Pero también como objeto de crítica, pues la posibilidad de que la negación más absoluta, en este caso, de una persona presentada como terrorista, como activista, como negador del sistema, esa negación pueda ser también otra forma de negocio, ¿no?, de espectáculo hoy en día, como puede ser una película tan supuestamente políticamente incorrecta que genera el efecto contrario, genera el efecto de lo comerciable, y como se está demostrando ahora porque creo que está subiendo en las películas más taquilleras, incluso en Estados Unidos, creo que está en el puesto número 10, cosa que es curioso también. Bueno, yo esto sé que es ajeno un poco a la historia del cómic, pero me parece que son las cosas que a mí me parecieron un poco interesantes, ¿no? Bueno, yo no estoy tan empollado en la historia del cómic. Sí puedo decir que a mí me ha gustado mucho el cómic, lo he leído recientemente, aunque lleva 10 años oyendo hablar de él y siendo recomendado, y diré que he discutido mucho esta semana porque a mí me ha gustado la película. A mí me parece que es una buena adaptación de un cómic. Evidentemente no es fiel al cómic, porque ninguna película es fiel a la obra en la que se inspira. Es matemáticamente imposible, prácticamente. Y hay un detalle que yo creo que se nos ha escapado a todos con el tema de... que a mí me impresionó tanto en el cómic como en la película, ¿no? Y es que a mí, cuando se habla del cómic anarquista y demás, yo creo que yo lo definiría el cómic nihilista. En el sentido de que... no propone prácticamente nada constructivo el personaje principal. Es un personaje que está muy cercano a la violencia. Yo estoy de acuerdo con la tesis de la venganza, pero además que ya llega a unos puntos a otros personajes, ¿no?, como es el de Eve, que le hace una serie de tropelías que yo no me imagino a ningún compañero. Espero que ningún compañero se le ocurra torturarme para hacerme libre. Entonces, claro, es una de las cosas que a mí me sorprende cuando se definen determinadas historias. Es decir, yo sí tengo que definir al protagonista, y el cómic me ha encantado, como me pueden gustar otras muchas cosas que no son políticamente correctas, lo defino como un enfermo mental. Y que a lo mejor en la película no se ve tanto, pero en el cómic queda clarísimo, ¿no?, su evolución en el campo de concentración y hasta dónde llega. Pero lo que más me ha sorprendido de este fenómeno, y lo he hablado con Patricia, lo he hablado con otras personas, es ese fenómeno mediático del que habla Servando, que a la semana que salga la película te encuentras por determinadas calles de Madrid pintadas con una V de Vendetta que te ponen primero destruir, después construir, y yo la pregunta que me haría sería si estamos asistiendo a esta revolución a golpe de productora estadounidense, ¿no? Una pequeña cosita, perdona. Sí, yo coincido, además, lo acabas de decir perfectamente con el tema del nihilismo, ¿no? Incluso me lo comentó un compañero, me decía, es que incluso estéticamente la figura del nihilista, ¿no?, la figura del la persona de finales del siglo XIX, con el pelo largo, a veces con barba, con un abrigo grande, que lleva a la máxima la frase de Bakunin de la pasión destructora también una fuerza creadora. Yo, cuando vi la película, lo primero que me vino a la cabeza fue eso. Claro, a lo mejor todo esto son interpretaciones libres, ¿no?, porque aquí cada uno barre para su casa, parece. Pero bueno, pero que coincido plenamente en lo que está, incluso en la figura del bandido, del pirata, ¿no?, que parece que hay en una escena, hay una película en la que la señala como una película que le gusta, la figura del bandido, del pirata, ¿no?, el que enarbola la bandera negra. Yo, con algo que no estoy de acuerdo, es con que sea una venganza. O sea, es algo que habéis comentado varias de las personas que estáis en esta mesa. Para mí la venganza tiene que ver con la construcción del personaje. O sea, es que a mí, si algo me gusta de Alan Moore, porque al fin y al cabo es un cómic y es un guión, es una historia, es ficción, aunque la realidad muchas veces también, pero no es una simple venganza. La venganza forma parte de explicarnos ese personaje, un poco también entender la construcción, la deriva de este personaje, pero a mí me parece que sí tiene detrás una serie de propuestas, y las está manifestando a lo largo del cómic. La película, como no la he visto, ya digo que... Entonces, claro, hablaba con Paco el otro día, y cuando decías lo de nihilista, decía, bueno, pues sí, igual que, por ejemplo, yo no me gusta para nada todo ese creerse superior al resto de personas que le rodean, y lo que le hace al personaje femenino, ¿no?, a Ivy, lo de torturarla para convertirla en alguien libre. Pero vamos, yo rescato un poco eso, que sí, sí manifiesta que lo que importa son las ideas, que no importa el rostro, la identidad, el cuerpo, porque en definitiva ella luego toma la personalidad de, o lo que es el disfraz de V, que no deja de ser un disfraz, un personaje construido. Entonces, ya digo que no me parece que sea una venganza, sino que la venganza forma parte del personaje y te lo explica así. Pero la propuesta está. Otra cosa son las interpretaciones, que pueden ser varias, y luego también lo que ha pasado con el cómic, que se le ha convertido en una especie de mito del anarquismo, cuando a lo mejor puede haber múltiples interpretaciones y discusiones, y creo que además que no se ha hecho hasta ahora, ¿no? Y además qué línea de anarquismo, que claro. Sí, yo quería comentar una cosa. Muchas veces los personajes de Aramburu son personajes muy paradójicos, o sea, no son unidimensionales, tiene un montón de matices. Por ejemplo, con el tema de V, y hablando si realmente es la historia de una venganza o no, esto me recuerda, pero ahora que salte un poco, ¿no?, a Watchmen. Por ejemplo, cuando hablan del comediante, le criticaron mucho a Aramburu, pero el personaje del comediante decían que era un fascista, y decía, no, Watchmen y Rorschach no son fascistas, son tarados, textualmente. Uh-huh. Y V, como bien habéis apuntado, es un tarado, es un señor que ha sufrido unas torturas terribles, que se ha experimentado con él. Entonces es lo que sucede. Para mí, el leitmotiv de la historia, con muchísimas cosas, y ahora un par de apuntes que quiero hacer sobre el contexto social del thatcherismo, me trabo, y todo esto, que sí que es muy sí que es importantísimo, sobre todo cuando se gestó el cómic en el año del 83, se empezó a gestar en el 81, ¿no? Se empezó a publicar en el 83. V lo que es un tarado, es una persona que está muy mal y hace cosas rarísimas y va matando a la gente por ahí. Pero lo que sí que es cierto es, en el único momento que sí que realmente trasciende algo de lo que él está haciendo, es algo más que una venganza. Porque claro, te queda la duda de si este señor no lo hubiesen torturado en un campo de concentración, ¿realmente estaría haciendo lo que está haciendo? ¿Qué posturas políticas tenía este personaje antes de entrar en el campo de concentración? El único momento es, como bien ha apuntado Patricia, os leo la frase, ¿no? Pone, ¿querías matarme? Bajo esta capa no hay carne ni huesos que matar, solo hay una idea, las ideas son a prueba de balas. Es el único momento que él sí que apunta algo parecido a un discurso político, es decir, que él está haciendo algo aparte de querer ejecutar a todos los que le hicieron eso y a toda la gente que estaba en el campo de concentración. Es la única parte del cómic en el que eso se traduce. El resto del tiempo es una venganza sistemática y totalmente imparable, ¿no? Y encima, como bien habéis comentado, pues con la tortura que hace a la que luego en definitiva es como su heredera política, o su delfín, como delfina, como se quiera decir, etcétera, etcétera. Pero vamos, que es un personaje muy paradójico, pero como suelen serlo los personajes de Alan Moore, ¿no?, que tienen un montón de aristas. Pero ya digo, esa es la única frase en todo el cómic, y yo sí que apoyo la tesis de que es una venganza, y el resto de cosas son un poco accesorios. Luego ya comentaré un poco más del contexto político en el que surge el cómic. Yo, por recuperar un poco algo que comentaba Servan, que le parecía interesante, que era el comunicado número 9 de la Angry Brigade y la conexión que puede haber en la película con el punk, con Anarchy in the UK de los Sex Pistols, y la pregunta que lanzaba de si estas alusiones en la película son fieles o no son fieles al cómic. Yo creo que no son fieles en la letra al cómic, pero sí son fieles en espíritu al cómic. Y es que me parece que V de Vendetta es un cómic que va a pasar a la historia, entre otras cosas porque fue uno de los primeros cómics intertextuales, donde se hacían constantemente citas de todo tipo, desde Macbeth de Shakespeare hasta películas que salían los carteles, hasta libros que sale el lomo de Utopía de Thomas Moore, etcétera. Es un cómic que además es un recurso que luego va a utilizar a menudo Alan Moore. Es un cómic intertextual, todo el rato están saliendo alusiones que apenas se citan, que serán por sobreentendidas o que no. En la película otra cita quizá más evidente es al Conde de Montecristo, y aquí hilo con lo que estáis hablando de la venganza, si V es solo un personaje producto de un deseo de venganza, o si además tiene un deseo de llevar a cabo un programa político. El Conde de Montecristo es un individuo completamente destruido que solo vuelve de las tinieblas, solo vuelve de la cárcel para arruinarle la vida a su antigua novia y destruir todo el mundo que él conoció y a toda la gente que lo llevó a la cárcel. Y en cierto modo V hace eso y es capaz de meter en una prisión a la única persona que le ha tenido un poco de cariño en todo este tiempo y someterla a unas torturas terribles para hacerla libre, que en fin, que no es solo paradójico sino bastante aterrador. pero como has comentado, David, hay alguna mención en el libro, hay alguna mención en la película que a mí me lleva a pensar que no es solo venganza lo que le mueve, y que sí que puede ser prioritariamente, que sí pudo ser originalmente, pero que al final no es solo eso, y es que si solo fuera eso, sería demasiado plano, me parece, o sea, sería un, pues... Y no creo que lo sea, vaya. Estoy pensando, estoy acordándome de una cita que luego volveré a mencionar, cuando él se dirige al pueblo de Inglaterra para darle un poco su idea de lo que tendría que ser la organización social de una gente que se gobierna a sí mismo, que gobierna sus vidas y que gobierna su hacienda. Y apunto ya el tema que gobierna su hacienda. Es decir, en todo el cómic, en toda la película, no hay alusiones a la organización socioeconómica que propone V, no hay alusiones a la distribución de la riqueza, con lo cual... Pero en el cómic tampoco. Ni en el cómic ni en la película. Ni en el cómic ni en la película. Con lo cual, dar por hecho que V es anarcosindicalista, que es lo que parece a veces cuando uno lee determinados debates en Internet, pues me parece muy aventurado. Me parece muy aventurado, me parece que entra más en la tradición del anarquismo individualista, y en un tipo de anarquismo muy muy inglés, muy anglosajón, y bastante individualista y poco interesado por pronunciarse sobre temas sociales o temas económicos. Y eso es un poco... Yo en relación a las últimas intervenciones me gustaría comentar una cosa. O sea, es evidente que si buena parte del argumento la procesamos en términos literales, ¿no?, en su literalidad, hay cosas que podríamos no entender o que nos pueden chocar, ¿no?, como el hecho del proceso ese de reeducación al que somete ahí, o incluso la propia práctica de la violencia, cómo se lleva a la práctica tanto en la película como en el cómic, ¿no? Pero a mí lo que me ha llamado profundamente la atención del guión en su conjunto, por lo menos del hilo central de la trama, ¿no?, que es que el mensaje que me queda es que un proceso revolucionario, ¿no?, que tiene como objetivo desencadenar una insurrección, la destrucción del poder, no sé si la toma del poder, pero al menos la destrucción del poder para poner en pie una sociedad nueva, ¿no?, es el conjunto de una serie de pasos, ¿no?, el conjunto de una serie de gestos, de intervenciones políticas públicas en un contexto de cierre político como es el régimen fascista o totalitario, que requieren de una intervención violenta por parte de aquellos elementos que se plantean subvertir las relaciones de poder, ¿no? Es un proceso de intervenciones políticas públicas en las que se utilizan toda una serie de medios, ¿no?, a disposición de las organizaciones insurgentes, ¿no?, y además ahí interviene el tema de la tecnología, los medios de comunicación, la reapropiación tecnológica de los propios instrumentos de comunicación y de dominio del poder, y que planificando una serie de golpes y de intervenciones políticas y él lo plantea en un contexto casi como de sinfonía, ¿no?, o sea, una serie de movimientos que llevan a un desenlace, ¿no?, y casi con una precisión de relojero, ¿no?, y con una visión global casi como el de una composición artística, ¿no?, podemos desencadenar un proceso insurreccional, ¿no?, y eso ya no es nihilista, ni siquiera es anarquista, o sea, eso es puede incluso encajar dentro de una concepción marxista tradicional, incluso si nos focalizamos en la figura de V, no tanto como el héroe o el antihéroe incluso, ¿no?, personificado en una persona, ¿no?, como la vanguardia política que asume la necesidad de intervenir de determinada manera, ¿no? Entonces me parece una alegoría a las vanguardias políticas, y además en su dimensión más ortodoxa, que es las que llevan a la práctica la lucha armada y este tipo de cosas. Y luego, con independencia de la literalidad del asunto, ¿no?, las torturas a las que somete a su compañera, por decirlo así, ¿no?, es muy interesante esto, es muy interesante porque V es un personaje, por decirlo así, que decrece, aunque parezca mentira, decrece, o sea, él está condenado a morir, es más, él se ofrece en sacrificio, porque prácticamente lo que queda claro es que él, fundamentalmente en el libro, él tiene planificada su muerte, y la tiene planificada hasta el punto de que va a escenificar su propio entierro, ¿no?, un entierro vikingo en una nave, que es un vagón del metro, ¿no? Y en la medida que él va planificando la destrucción del sistema, ¿no?, en que incluye su propio sacrificio, va en su laboratorio, o sea, en esas mazmorras que tiene ahí, en esas catacumbas, tal, va en un laboratorio modelando a un nuevo sujeto histórico, ¿no?, que es Eve, ¿no?, O sea, lo va modelando, lo va preparando. Es más, Ip rechaza la violencia, se siente incómoda en la estrategia de V, ¿no? Pero sin embargo, él la va preparando, ¿no? De modo que en el momento en que él desaparece de escena, a la que deja en condiciones de construir un nuevo mundo es a Ip, ¿no? Una persona que no participa del proceso de destrucción, pero está total y absolutamente preparada para poner en pie un nuevo mundo, ¿no? Bueno, pues a nivel alegórico, metafórico, la carga simbólica de esto es muy importante, más allá de la literalidad del asunto, ¿no? Que haya la encierra en un sitio y tal, ¿no? Y la hace pasar por mil penurias. O sea, me parece una propuesta... Me sorprende viniendo de un personaje del corte que nos ha definido Andrés en la introducción de Moore, la carga política de todo esto. Si lo ves, por lo menos yo lo veo desde ahí, ¿no? O sea, yendo un poquito más allá a la impresentabilidad del hecho de que meta a una mujer. Tal. Y luego, el otro tema que te quería comentar, Patricia, es que la figura de Eve también me genera ciertos chirridos, ¿no? Porque es una mujer, elige una mujer, tiene una relación de paternalismo total y absoluta sobre ella, y además que la somete a un proceso de reeducación brutal con el objetivo de que se haga cargo del futuro, ¿no? Y bueno, tiene también una connotación curiosa, ¿no? Uh-huh. Ah, sí, gracias. No, yo quería comentar, bueno, un par de cosas, ¿no? A mí la peli también me ha gustado. Efectivamente algunas cosas se edulcoran. De hecho, Eve empieza de puta en el cómic, que es cuando la conoce V. Eso, evidentemente, por el tema políticamente correcto en la película no aparece. Ella asiste a una cena al principio de la peli, y yo diría que a mí la peli también me ha gustado. Yo creo que también es fiel un poco al mensaje del cómic. A lo mejor antes me he explicado mal. Por supuesto que el cómic tiene una carga política importantísima, por supuesto. Yo lo que tengo muchísimas suspicacias es campañas que se han originado como que se ha adulterado un supuesto mensaje libertario del cómic en la película. Yo creo que dentro de la trama central, el tema político es una parte más. Es decir, el tema, por ejemplo, de la intertextualidad, como tú me habías apuntado, es importantísimo. De hecho, con la traducción se pierden muchísimas cosas. Hay un montón de juegos de palabras intraducibles. Eso pasa con muchos guionistas y con Alan Moore también. De hecho, por ejemplo, utiliza una manera de escribir que es el pentámetro yámbico, que no tengo ni idea de lo que es, pero debe ser algo bastante complejo de redactar así, este tipo de cosas, ¿no? Entonces digo que el cómic tiene muchísimos matices que la película se pierden. De hecho, bueno, siento si alguien no ha leído el cómic o no ha visto la peli, pero si no, que no escuchen el debate, ¿no? Porque vamos a reventar muchas cosas aquí al analizarlo. Por ejemplo, en el cómic quien acaba con la cabeza no es V, quien acaba con la cabeza es Rosemary, que es un personaje importantísimo en el cómic que en la película no aparece. Por ejemplo, toda la evolución del policía en el cómic es interesantísima, es una trama que es de lo mejor, ¿no? Que es como muchísimos cómics de Alan Moore, ¿no? Que tan importante es la trama principal como otras paralelas, ¿no? Que además te cuentan que no se convierte en un poli bueno. Claro, no. Poli que tiene su propio proceso. Y de hecho mata a V, es quien mata a V. Y por fin dice, te he matado, y sale corriendo, ¿no? Entonces, efectivamente, hay muchas cosas escapadas en la peli, algunas por temas políticamente correctos y que puede ser discutible, como por ejemplo, cómo empieza a ir. Luego, por ejemplo, todo el tema del policía, no aparece Rosemary en ningún lado, no todas las humillaciones que sufre esa mujer cuando tiene que estar bailando en el cabaret, etcétera, etcétera. Eso sí que podría ser discutible porque es una película comercial. Y por digo comercial, es lo que es. O sea, yo no voy a ir por ningún tipo de conspiración para adulterar el supuesto mensaje libertario, no. Entonces, me estoy entendiendo mucho, pero vamos, a lo que quería ir. Es, a pesar de que Alan Moore ha dicho que el screenplay y el guión de la película Rabbis era basura directamente, yo creo que tanto la película como el cómic son producto de su época. Y me explico, ya yo dejo, no te digo que a mí la peli me ha gustado, ¿no? Pero, por ejemplo, el cómic es un producto total del thatcherismo, no sé decirlo, en la época de Margaret Thatcher, lo voy a decir así que me sale mejor. Thatcher, la época de Margaret Thatcher. Y, por ejemplo, todavía estaba todo el tema nuclear, pero, por ejemplo, ha sido el aniversario de Chernóbil, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, la película, el origen de ese estado totalitario es después de un invierno nuclear, que es que han ganado los laboristas. Como ganan los laboristas, el Reino Unido decide no tener armas nucleares y son de los únicos que se libran del invierno nuclear, que, bueno, que luego se vería que no hubiesen podido sobrevivir, ¿no? Pero bueno, cosas científicas aparte, que es por lo que surge este estado totalitario. ¿Cómo es en la película? Es después de un ataque terrorista islámico con guerra biológica. Cada cosa es producto de su época, ¿no? Y además, que yo creo que lo hacen de una manera bastante inteligente. De hecho, por eso hay gente como de Libertad Digital que une ese supuesto ataque islámico, que en realidad era fomentado por los fascistas, y lo unen al 13M y la supuesta relación con ETA, que esto es fantástico, ¿no? La gente está en Libertad Digital en Los Santos, que son maravillosos. Luego eso podemos leer algún párrafo de un artículo que han comentado. Más cosas que son producto de la época. Otra cosa que no aparece en absoluto en la película es todo el tema de la preciosa historia de amor entre la cabeza y los ordenadores centrales, que son realmente quienes gobiernan el sistema, quien tiene absolutamente todo controlado, ¿no? Porque sí que estoy de acuerdo que sí que puede ser un cómic que se pueda caracterizar de antiautoritario. ahí estaría totalmente de acuerdo. O sea, las críticas demoledoras que se hacen a todo el tema del control social, todo el tema de las cámaras, yo no sé si habéis estado en el Reino Unido, en Londres, por ejemplo, hay cámaras absolutamente por todas partes, y eso es lo que refleja muy bien al Amur, ¿no? Y luego eso, ese tipo de cosas se han ido a más. Distintas legislaciones antiterroristas que se han ido implementando en el Reino Unido, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, en la introducción al cómic, Alan Moore decía que tenía previsto dejar el Reino Unido en 2 años, pero decía que era un ambiente cada vez más irrespirable, ¿no? Entonces era como lo que vaticinaba que iba a llegar, ¿no? Entonces digo que tanto el cómic como la película son productos de la época. Con el tema nuclear, por ejemplo, en el cómic, con el tema del terrorismo en la película, por ejemplo, con todo el tema de los ordenadores, el miedo a la tecnología. En algunos aspectos sí que puede parecer podría haber algún tipo de relación ahí con el tema del primitivismo, ¿no? Porque ahora, ¿quién no tiene un PC en casa? En aquella época, en el 83, 85, nadie tenía un ordenador. Eso de los ordenadores daba muchísimo miedo. Todo el tema del miedo a las tecnologías. Y es, de ahí viene que era un ordenador que es muy similar a lo mejor de lo que podía ser Hall, el ordenador de 2001, que luego se vio que realmente estaba controlado por V por detrás, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también un componente de fobia tecnológico también muy importante, ¿no? Que también es muy, muy, muy producto de la época. Entonces, por eso digo que a mí el resultado final de la peli es una peli comercial, hecho por una productora, con alguna inversión bestial, y bueno, es un poco caballo de Troya. A lo mejor estamos teniendo este debate precisamente por una película comercial, que no sé si es paradójico o no, pero yo creo que es interesante, ¿no? Y es un poco lo que comentábamos antes de empezar el debate Paco y yo, es si de este tipo de productos realmente se puede sacar algo, más allá de pintadas puntuales en la calle de Vs. Yo las Vs las había visto por el movimiento vegano, ahora ya es por V de Vendetta, ya tengo un lío ahí yo un poco, no sé qué es cada cosa. Pero ya paro, sí, perdón. Bueno, nos vamos con un temita de música y retomamos la charla en unos minutitos. Deporte al que es aficionado desde los 17 años, le explotaba en las manos causándole graves lesiones y quemaduras por todo el cuerpo, así como perforación de los tímpanos. Pero no son solo físicas las consecuencias de este accidente, ya que Santiago ha sido víctima de uno de los muchos montajes policiales. El hecho de que Santiago tomase parte en actividades de colectivos de izquierda agravó su situación, ya que la prensa no tardó en manipular los hechos criminalizando a Santiago. En 2 horas ya tenían montada su versión oficial, ¿no? Por supuesto basada como siempre en datos policiales. Fuck the police. Un extremista de izquierda es herido por la bomba que preparaba para utilizar ese fin de semana contra grupos de extrema derecha. Sus grandes pruebas eran, por ejemplo, que en la casa había un cartel de insumisión. Peace. O otro cartel de los zapatistas. Comité clandestino revolucionario indígena. O una icurriña, que según ella era una provocación para los policías que entraron en la casa. Santiago Botana, miembro de Nodo 50. Santiago Botana, miembro de Nodo 50. Santiago Botana, miembro de Nodo 50. Santiago Botana, miembro de Nodo 50. De verdad. nada son los expertos en explosivos. Lo que hacen es ponerse a recoger cosas que pueden servir para hacer bombas. Los restos de mi busca, que por la explosión quedaron destrozados, era material electrónico para la confección de una bomba. Una pila de mis linternas, ¿no?, de la espeleología, era para el material eléctrico para iniciar la explosión de una bomba. Hasta la arena que teníamos para la gata, la arena esa que se pone para que los gatos meen, eso era para la metralla de la bomba. Bueno, finalmente, pues la sentencia, o sea, el tribunal se cree todo este tema y la sentencia es de 4 años de cárcel por tenencia de explosivos. Contratos jurídicos policiales. Santiago Botana. Santiago Botana. Santiago Botana. Santiago Botana. Santiago Botana. Santiago Botana. Santiago Botana. Santiago Botana. José María Aznar, no te quieres enterar que yo no te fui a votar. Ay, José María Aznar. Pues retomo yo ahora, mientras estábamos con la música, estábamos comentando entre nosotros la cuestión de la locura. Con el tema del policía, porque cuando estaba hablando David hacía yo así como intención de interrumpirle para comentar cómo precisamente este policía, que ya he dicho que no he visto la película, ¿no?, pero es el que finalmente mata a V, bueno, o al primer V, porque luego Ivy ocupa ese lugar. Él recorre un camino también, ¿no?, hacia la locura, y es un poco que a mí me parecía esta idea también importante, la podemos rescatar luego, porque precisamente V está fuera del orden simbólico prevaleciente, o sea, lo que es la locura, sino estar fuera del orden simbólico que todos los demás compartimos. Entonces el policía también un poco como que se sale, de hecho sus compañeros empiezan a notar que algo raro le pasa, piensan que se va a suicidar, pero no es eso, lo que está haciendo es un camino hacia entender a alguien que está loco, ¿no? Que entendido fuera, para mí, entendido fuera de ese orden simbólico compartido por todos los demás, que es lo que nos hace permanecer cuerdos. Entonces, por eso que a mí es que no me parece solo que le hayan torturado, ¿no? Es que parece que está iluminado. O sea, es alguien que está con otra forma de abordar la realidad y de... Yo sigo insistiendo en la idea de que sí tiene ideas. Yo no necesito un programa político en el cómic. Va muy en la línea de lo de la vanguardia, quizás, que decía Gustavo. O sea, se ven ideas. Y de hecho el diálogo con la justicia, el encontrar el rollo de papel higiénico, o sea, ese papel higiénico apuntado, donde hay una serie de cuestiones que aquí enlazo con lo que me ha lanzado antes Gustavo, con el papel de Ivy. Entonces, le venía comentando a Paco precisamente la cuestión de los personajes femeninos, no solo en V de Vendetta, sino en muchísimos cómics de Alan Moore, ¿no? No voy a decir que sea el más feminista de todos los feministas, pero todos sus personajes femeninos tienen muchísima fuerza, ¿no? A mí, si algo le puedo decir en contra, es el poder que se deriva de ser quien es. Él habla, por ejemplo, en el cómic, en la introducción que hace en V de Vendetta, de que se va a llevar a su familia de este país. O sea, ocupa un puesto determinado dentro de su familia, él es padre, es cabeza de familia, ¿no? Entonces, por eso digo que no me parece, yo no le pondría como alguien profeminista, pero sí sus personajes femeninos tienen muchísima fuerza. El paternalismo con el que trata a Ivy, que me parece que va más allá de... Porque él se cree superior a todo el mundo realmente, ¿no? Que le rodea, pero Ivy, por ejemplo, luego también escoge a un varón, que lo rescata ella y se lo lleva al final. El cómic termina así, es ella la que va a crear y recoge un varón, un policía, para ¿qué tal estás? Y ahí se queda, parece que se va a reproducir la historia de nuevo, jugando con la cuestión de heterosexual, ¿no? Y de chico a chica, de chica a chico. Pero a mí, por ejemplo, cuando estoy hablando de que los personajes femeninos tienen mucha fuerza, algo muy curioso en este cómic es que es una lesbiana la que está encerrada en una celda, la que escribe ese rollo de papel higiénico que comenta V que a él le ha hecho libre, como le ha hecho libre a Ivy, ¿vale? Entonces, a mí me parece algo muy a rescatar. O sea, quiero decir que es controvertido Alan Moore, que ocupa, o sea, es un varón, y se ven cuestiones por ahí como lo del paternalismo o el enseñarle a ella. Pero yo no puedo decir que sea alguien misógino, por ejemplo, ni mucho menos. Al contrario, siempre dignifica en todo momento a las mujeres. Y los personajes, y lo que decía David, ¿no? Rosemary, que no me acordaba de que se llamaba así, es quien mata a Cabeza. Sí. Y además es que es una mujer que es que ha sido vejada, maltratada por su marido. Es alguien además que bueno, pues ha sufrido un montón en su vida y sigue enamorada de su marido. Bueno, ya digo que los personajes femeninos que presenta son siempre bastante... Y que lo mata por venganza también, más sí, que por... Sí, por más que por... Sin tener nada que ver con V. Una reacción a nivel individual, sí, una vendetta en el sentido estricto. Totalmente, y además que la ejerce y la lleva a cabo. Y ya digo sobre todo eso, que a mí me parece rescatable en la época, además, porque las lesbianas, por ejemplo, siempre han estado muy invisibilizadas como movimiento político, y sin embargo él aquí está diciendo, mira, la fortaleza a mí me viene de una mujer y te la ha dado a ti también, con toda la controversia del proceso al que somete a Ivy, ¿vale? Pero vamos, ya digo que de hecho es que al final es ella la que de nuevo coge a un policía, a un chaval joven, y parece que se va a iniciar de nuevo la historia. Además, la figura de la lesbiana la dibuja en un contexto como casi mágico, ¿no? Porque plantea la relación que tenía con la otra chica como ideal. Incluso, sí, como ideal, incluso pues... Sí. Cambia la textura de la película, ¿no? Parece una historia de amor. Ah, lo la que película no la he visto, cambia, ¿no? Pero como sí, si fuera una especie de sueño maravilloso, ¿no? De... Sí, pero yo hablo de la importancia para mí de las mujeres que tiene también el que sea una lesbiana, el papel que él está reconociendo. Es que ya digo que yo no estoy de acuerdo, o sea, no pienso que Alan Moore sea el más profeminista de sí, del sí, mundo, pero está claro que pero la, claro, intenta tratar de forma distinta a los personajes. Es que por ejemplo en From Hell, que es algo que en la película, bueno, no la meto aquí, pero es que el número uno, el capítulo, claro, el capítulo uno de From Hell es toda una elaboración de cómo la sujeción de las mujeres por los hombres. O sea, es leerse ese cómic, o sea, el número uno, y habla de Londres, construye una, a nivel de urbanismo, construye una estrella, en las puntas son diversos, no me sale la palabra, pero vamos, sí, monumentos. Obelisco, como muy muy representativos del poder masculino, y en el centro está, en Londres, el sitio donde recluyen a las mujeres que se salen de la norma, locas, prostitutas, mujeres con las que además se hacen experimentos. Entonces, bueno, de hecho, From Hell, una cosa que dijo Alan Moore es que a él le interesaba el tema de Jack el Destripador, porque Jack el Destripador le parecía el cambio de la misoginia de la edad moderna a la misoginia de la edad contemporánea. Y en el cómic hay un discurso muy elaborado sobre misoginia, matriarcado, patriarcado, y la violencia siempre es masculina, o sea, siempre, siempre es masculina en la película. Y el personaje de, bueno, de Rosemary al final es quien mata a la cabeza. Claro, y plantea un debate del propio movimiento feminista, es decir, el papel de la mujer frente a la violencia, ¿no? Que un debate que nace a finales de los 60 y principios de los 70 lo plantea ahí, ¿no? ¿Cuál es el papel de las mujeres? Aunque, si bien es cierto que de forma tenue, ¿no? Sí, es que yo también pienso de todas formas que ha ido evolucionando en el tema, o sea, que esto lo escribe, o sea, el guión de este cómic es del 81, del 83, o sea, quiero decir, y From Hell es posterior, y hay todo un avance en cómo trata el tema. Vale, entonces, por eso, claro, es como muchas torpezas, pero que menuda pedantería me acaba de salir, ¿no? Que decir de Alan Moore, pero en cuanto a tratar el tema, hay pequeñas cosas como lo del paternalismo, o el enseñar a el ser superior, pero siempre trata, o sea, son intentos muy muy de abordar la cuestión de las mujeres desde una cuestión diferente de dignificación. Y la vanguardia, digamos, viene con la actitud general que tiene el personaje, ¿no?, de V, porque dice, bueno, yo, es cierto que él es la vanguardia, eso es indiscutible, ¿no?, él solo, pero una vanguardia que luego desea diluirse en el resto, porque él ya tiene el plan concebido, que luego esa sociedad que no se dibuja en la película la tienen que construir todos de alguna forma, ¿no? Entonces, por eso aparecen todos con la misma careta, ¿no? Ya el personaje ha quedado, ¿no? Es como el enmascarado, ¿no? Y además un personaje que se empeña en ser una idea. Exactamente. Con lo cual se diluye su carácter de individuo y plantea cosas muy actuales, como el personaje enmascarado. Sí. Por supuesto, nos viene a la cabeza el subcomandante Marcos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Incluso la aparición de los medios de comunicación de él, es decir, él necesita desviar un telediario donde él aparezca para lanzar su mensaje. Utiliza la tecnología, ¿no? Los medios de comunicación, de alguna forma. Sí, hombre, más que el tema de Marcos, yo que soy muy comiquero, a mí me recordaba totalmente, sobre todo cuando Ivy coge y recluta al policía, porque se supone que también le va a reeducar, a todo el tema del hombre enmascarado. No sé si habéis leído El hombre enmascarado, que supone que pasa de generación en generación y se van enseñando, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, había un cómic. Lo que pasa es que ahí sí que era bastante machista, porque solo tenía que ser un hombre enmascarado, no podía ser mujer. De hecho, tenían un problema porque estaba la mujer del hombre enmascarado embarazada y no sabían si iban a tener un niño o una niña. Entonces, al final tienen un niño y una niña, entonces ya se quedan más tranquilos. Una cosa así, no, terrible, terrible. Pero sí que es un rollo de como de la, ¿no?, que la cosa prevalece, ¿no?, con el tema de la máscara. Un apunte muy rápido, perdón, que yo tengo mucha tendencia a enrollarme, me cortáis, se falta que me golpeéis. Incluso como hace V. No, es el tema, aparte de todo el tema del papel de la mujer, que sí que haya dado el clavo y una evolución total. Se nota que eso está escrito a principios de los 80, que el tema estaba como estaba, y cuando escribió From Hell es una evolución pero clarísima, ¿no? Y una cosa que a mí me hace mucha gracia, yo que he sido un gran consumidor de drogas, es todo el tema de las drogas en los cómics de Alan Moore, y sobre todo el tema de los ácidos. Es decir, por ejemplo, cómo se libera el policía y cómo consigue comprender absolutamente todo es volviéndose loco y tomándose una dosis de ácido altísima, ¿no? Que hubiese, cualquiera nos vemos totalmente perchas. Mata V bajo los efectos de la droga. Claro, claro. Chico, no probéis esto en casa. Claro. Que luego matáis al protagonista de las cosas, por lo majo que tenemos. Y luego, pero por ejemplo, que eso es una cosa que sale en más cómics. Por ejemplo, también hay un flipe alucinante en Marvel Man, que luego por problemas legales se convirtió en Miracle Man, ¿no? Que es un cómic de reminiscencias de Nietzsche, estas cosas, ¿no? Que decían que será como el cómic fascista de Alan Moore y este tipo de cosas, ¿no? O sea, sobreinterpretaciones muchas veces se hacen de los cómics. Por ejemplo, la cosa de Pantano, también un personaje interesantísimo del cual yo estuve enamorado durante años, que es la novia de la cosa de Pantano, Abigail. como la cosa del planeta no tiene órgano genital, ¿no? Entonces la manera de entrar en comunión con su novia le da una especie como de bulbo alucinógeno, entonces entra en una especie como de comunión lisérgica y tal, o sea que por eso me ha hecho mucha gracia. Yo no sabía que él pasaba tripis en el colegio, ¿no? Pero ahora empiezo a comprenderlo todo, ¿no? Pero que el tema de las drogas siempre ha sido una constante en toda la obra de Alan Moore y en V de Vendetta también. Decías antes, David, que si había algún ramalazo primitivista ya en el discurso de Moore, yo no lo creo, al contrario, creo que en muchos aspectos el antitecnológico, más bien, por el tema de cómo enfocar los aspectos, el guión, yo creo que relaciona el control social al desarrollo de nuevas tecnologías. Sí, pero tiene una frase que es apoteósica, que dice: la ciencia es necesaria a pesar del peligro nuclear. Cuando le enseña a ella todas las televisiones que él tiene abajo en la cueva, mediante la que él controla a todos los que controlan, que no saben que les está vigilando, ¿no? Y es en todo es como muy binario, ¿no? O sea la tecnología y la ciencia, más que la tecnología, en la película está en la base de su historia, ¿no? Porque es la experimentación en un campo de experimentación, de concentración y experimentación, pero por otra parte, buena parte de su estrategia revolucionaria está sobre la base del conocimiento científico técnico, ¿no? O sea, la interferencia de las comunicaciones, él en cierta medida el Moore este es un no digo un visionario, pero está ahí como muy avanzado, ¿no? Porque el espíritu que hay por detrás de V a la hora de manejar los rudimentos de la tecnología es como muy hacker, ¿no? Es un tipo que se construye sus propios explosivos sobre la base de fertilizantes cuando está en el campo de concentración. Luego es un tipo que interfiere las señales de comunicación, que controla todos los mecanismos técnicos y tal, ¿no? De hecho, yo estoy en contra de esa teoría porque al final lo que él acaba haciendo es ser mejor que sus enemigos en el campo que han inventado sus enemigos. Claro. Es mejor en la tecnología, pero es también mejor en la propaganda. Sí. En la comunicación. Sí. Llega un punto en que les supera a todos los niveles y están totalmente copados. Y eso se ve tanto en la película como en el cómic, ¿no? Que están desconcertados porque les vencen todo lo que hacen. Es decir, se les adelanta, sabe qué van a hacer y lo que él hace es improvisar y darles donde supuestamente ellos son fuertes, ¿no? Sí, entonces, sí. Porque en la violencia resulta ser mucho más inteligente y más letal que ellos. Se anticipa a ellos en buena parte de las cosas. Y en el discurso logra arrebatarles su discurso. Y finalmente en la tecnología resulta que les ha tenido engañados durante un montón de tiempo, ¿no? Y en la violencia también es mejor que los violentos. Sí, sí, sí, sí, es lo que he dicho, ¿no? Es mejor. Además, no se han dado cuenta de que está operando hasta que él quiere que se den cuenta de que está operando, ¿no? Que es cuando ha matado ya a la voz y se ha cargado a uno de los jefes de policía, creo recordar. Y saben que va a por la científica. Y la muerte de la científica, que es, y entonces, que es una cosa que envenena sin que ella lo sepa, ¿no? Y que ella asume que va a morir, pero, y que merece morir. Llevas muerta 2 minutos. Pero es en ese momento cuando se dan cuenta de que se ha cargado ya a todos los que estaban en aquel campo de concentración. Se dan cuenta en ese momento, cuando él quiere que se den cuenta, ¿no? Es decir, o sea, que este tipo lleva operando desde que se ha escapado del campo de concentración, se los ha ido cepillando uno por uno, y él dice, bueno, pues ahora os vais a dar cuenta, ¿no? Y ¡pum! Y a una cosa con la locura que a lo mejor antes no se me ha entendido bien. Es decir, yo digo que este señor está como un cencerro, pero está como un cencerro en una sociedad desquiciada. Es decir, no hay que olvidar que ha triunfado el fascismo, ¿no? En ese libro han arrasado con toda la crítica aparentemente en campos de concentración, han creado un pensamiento único, y los que dirigen el cotarro son una panda de paranoicos, pedófilos, drogadictos. Hombre, podríamos decir que él es un loco, ¿no? Pero un loco maravilloso, ¿no? Es decir, que evidentemente yo pienso que este señor está loco, pero está dentro de la norma. Es decir, toda la gente que sale en el libro, más o menos, incluso el policía, bueno, el policía lo que hace será, si acaso, drogarse para recordar todo aquello en lo que él ha participado, porque él también participó en el ascenso de ese partido y de ese fascismo. Entonces, también ahí recupera una figura clásica también de la mitología y de la literatura, que es el loco en un mundo de locos puede ser el más cuerdo de todos, o el que ve las cosas más claramente, ¿no? A mí me parece, y creo que lo estamos tocando un poco aquí, se ha planteado en debates en internet, se han planteado debates en la calle, pues hablando de que la película es una traición al cómic, al libro. Yo no creo que lo sea exactamente. A mí me parece que es una buena adaptación de un cómic de más de 250 páginas, muy difícil, y es una adaptación para un cine de masas, y me da la impresión de que hay muchos anarquistas encantados de que se hable remotamente de ideas anarquistas y del derecho a la violencia legítima en un contexto de tiranía, para acabar con la tiranía, que eso es algo que no se ve en el cine de Hollywood ni en general en el cine muy habitualmente, y menos que vaya a verlo un público potencialmente joven, además. y se me ocurren más cosas. El otro día pasé por la Casa del Libro, el cómic más vendido en la Casa del Libro últimamente, lógicamente, es V de Vendetta. O sea que no me... Dentro de que todo esto puede ser una absorción de una obra rebelde, de una obra de un cómic revolucionario, una absorción dentro de la corriente principal del sistema y una neutralización de un discurso revolucionario, yo os quería lanzar un poco esa pregunta a todos, ¿qué opináis sobre esto? Porque yo la verdad es que no lo tengo muy claro, me inclino a pensar que no, pero vaya. No, hombre, yo... que me habéis dado como una esterilla con todo el tema de esta alusión que he hecho al primitivismo y todo esto. A ver, no, que me he explicado rematadamente mal. Yo os decía eso, cuando aludía a que era un cómic muy producto de su época, etcétera, etcétera. Ya digo que en toda la obra de los Moore siempre hay un montón de ambivalencias. Efectivamente, claro que se reapropia de la tecnología, incluso de la propaganda, y lo hace mucho mejor. Pero tú cuando lees el cómic, ¿qué te quedas? Que había una guerra nuclear, que todo el control social está en base a sistemas de información como los ordenadores centrales que había, etcétera, etcétera. Entonces, que efectivamente luego él se reapropia de ello. Pero realmente sí que la tecnología no sale demasiado bien parada cuando lees el cómic, ¿no? Los avances científicos y tal, a pesar de lo que le dice ella, ¿no? Decía, a pesar, sobre todo, que se nota que Alan Moore es un activista antinuclear total, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro, lo de violencia legítima en... tiranía. Bueno, por ejemplo, él los asesinatos que planea y que ejecuta, no, realmente no están, muchos de ellos no se pueden leer en clave de que es para acabar con el sistema fascista que hay, sino por ejemplo no mataría a la doctora. Mata a la doctora porque fue el que le utilizó como cobaya, no porque realmente eso vaya a ser un paso más en conseguir derruir el sistema. Por eso yo te digo que es que se puede leer en muchos planos. No, mata a la doctora porque ya no cree en la justicia del sistema y por eso empieza cargando a la justicia. Sí, pero que no es para subvertir el sistema, o sea, no son atentados selectivos. Bueno, pero tú sabes que en todas las revoluciones hay una venganza inicial. Hay una mezcla de en España en 1936 se matan a los curas, si yo me declaro no violento, y a los jueces. No, pero en la película sí lo dice y es verdad que habla eso de que la violencia desafortunadamente tiene que utilizarse muchas veces para llegar donde la justicia no ha llegado, y es lo único quizá que a mí me no me gusta de la película. Es decir, que es un final para los tiempos que corren, y lo siento por Patricia que no la ha visto, pero yo flipé con la escena en la que aparece todo el mundo vestido de V y me decepcionó terriblemente el final pastelero en el que se cruzan allí y poco menos que les falta abrazarse, porque la realidad, que lo que dice Servando, es que yo, después de 25 años de gobierno fascista, de haber visto morir amigos, compañeros y demás, pillo por banda a esos señores y estoy convencido que lo mínimo ya, que hago, pero ya hubiera sido tremendo. Imagínate sentado en el cine después de ver el Big Ben ahí explotando, que encima termine todo en un baño de sangre, hubiera sido fabuloso, ¿vale? la figura de un pelotón o una fila de soldados apuntando a la masa y que en un momento dado bajan los fusiles porque se niegan a ejecutar una orden, se ha dado en o sea, es un referente, una imagen, un referente, claro, de la izquierda desde la Revolución Soviética, la Comuna de París y muchos, incluso en algunos casos de aquí. O sea, es como la representación de que el viejo mundo se derrumba, ¿no? Entonces, y que la escala de mando del capital y del poder se cortocircuita, ¿no? Quizá también correcto, pero no es tan idílico y no es tan perfecto. Es decir, en el cuartel de la montaña, por poner, ya que ha sacado este señor, los soldados ejecutaron a los oficiales para poder no disparar contra el pueblo. Es decir, ¿qué es ese tema? Es decir, en la película es todo demasiado idílico, demasiado perfecto, y también... Pero es que el movimiento revolucionario, o sea, los revolucionarios siempre han sido así, es la figura de como cuando él se asoma a la azotea, ¿no? Y empieza a sonar la música para él, el sonido de las explosiones, ¿no? Parece estar viendo a Wagner, pero a la vez es Bakunin, ¿no? Es como esa dualidad que tiene, a lo mejor tecnología o no tecnología, siempre va de un lado a otro, pero yo creo que la personalidad de todos los revolucionarios de alguna forma han sido ese, ¿no? El Durruti hombre de acción y el Durruti en su casa cuando su mujer estaba trabajando como portera en un cine, lavando los platos y tal, ¿no? Aparte de que, bueno, era un ejemplo, ¿no? En fin. Bueno, vamos con... creo que comentar algo sobre el Durruti y su machismo y tal. Bueno, vamos con un temita de música y seguimos. Sobre los movimientos sociales y su machismo. ¿Sí? Ahora retomamos otro debate. ¿Machismo dónde? Pero eso solamente lo dice Abel Paz. Eso lo dice que, bueno, el capítulo. Bueno, que me estoy leyendo el corto verano de la anarquía. Pero, ¿no? Hombre, es que... Y los de afuera, los que conviven libremente entre grises ratas y verdes sanguijuelas, asaltarán la ciudad de los precios altos, la ciudad que encallece sus manos y sus labios, las esquinas del dólar imperialista y del cacique presuntuoso de su mierda. Romperemos las cadenas, las esposas, y desencajadas las bocas, un grito limpio se escuchará con miedo. En los palacios huecos, en los bolsillos repletos de sudor obrero, y en la pistola nerviosa de un policía fascista, enemigo del pueblo. Hoy, 1 de mayo, Día Internacional de la Lucha Obrera, marcharemos a la ciudad con los músculos de acero. En las empresas, en las escuelas, en las calles, en nuestras casas. Vivamos contra la realidad, vivamos contra la guerra. Tenían libros prohibidos en sus casas. Abajo los muros de la prisión. para los rebeldes de Valencia. Abajo los muros de las prisiones. Todos los presos a la calle. Esto es la alarma. Necesitan criminalizar a las minorías luchadoras y mantener engañados al resto de la población. España. Necesitan criminalizar a las minorías luchadoras y mantener engañados al resto de la población. España. Resistencia. Esto es la alarma. Resistencia. Resistencia. Bueno, retomamos la charla. Nosotros estamos ahora discutiendo sobre cómic, en concreto sobre V de Vendetta, más allá de lo que es su versión cinematográfica, aunque estamos yendo y viniendo hacia ella y contrastando con el cómic. Nos gustaría ahora poder poner sobre la mesa precisamente lo que tiene que ver con la versión cinematográfica, no tanto lo que es su contenido, sino... ¿cuáles pueden ser hoy las limitaciones de por ejemplo, incluso de un guión original con la potencia política que tiene V de Vendetta en el contexto de lo que es un escenario de consumo cultural para el que se ha diseñado lo que es la película que estamos viendo y que están viendo cientos de miles de personas? O sea, ¿cuáles son los límites de un discurso como el de V de Vendetta en un contexto de comercialización de la cultura? Pues ataco yo para polemizar un poco. Yo creo que a nadie se le escapa que ni la revista Warrior ni DC Comics son editoriales autogestionarias, horizontales, asamblearias, etcétera, etcétera. O sea, ya partimos de esa base. Entonces, a la crítica, o sea, a la película se le puede criticar muchas cosas, de hecho hay muchas cosas criticables, ¿no? Como lo que hemos comentado antes, ¿no? Cómo se escapan algunos personajes, tramas que no aparecen. Hay gente que sí que argumenta que se difumina muchísimo el mensaje que puede haber antiautoritario, libertario, etcétera, etcétera. Pero vamos, Alan Moore desde siempre ha estado trabajando en editoriales que se han caracterizado por ser editoriales comerciales y por canales de distribución, excepto cuando la aventura hasta que tuvo que se arruinó totalmente, pero hasta que dio ese paso, él se movía como pez en el agua, además muy bien, además que vino de una remesa de autores ingleses que desembarcaron en Estados Unidos, ¿no? Que hicieron un montón de cómics muy interesantes, como Grant Morrison, bueno, y un montón más, ¿no? De aquella época. Pero vamos, que si realmente se critica algo V de Vendetta no es porque una productora estadounidense totalmente comercial la ha filmado, habría que ver otro tipo de cosas, ¿no? Porque si no, en el cómic se le podía hacer exactamente la misma crítica, y a mí pues me surge la duda porque no han surgido campañas similares con From Hell, por ejemplo, porque se ha habido realmente un cómic de Alan Moore desvirtuado, machacado y triturado, yo creo que es From Hell, porque lo de eso sí que no tiene nombre, en mi modestísima opinión, ¿no? Sí, bueno, quizás, pues, tú lo apuntabas muy bien antes, cuando se llama En Off, sí. Bueno, cuando habíamos lo comentabas, ¿no? Fuera de micro. Fuera de micro. No hacemos más que hablar de lo que hablamos fuera de micro y los oyentes se van a enfadar. Está bien. Vamos cocinando las entregas. Y bueno, plantear el debate ese es interesante en el sentido de, bueno, utilizar lo que no deja de ser el arte para negar el sistema, ¿no? De alguna forma, ¿no? Yo ahí no lo tengo tan claro porque creo que el arte, el cine, música, una película es arte, ¿no? Y los museos son museos y están para lo que están, ¿no? Y los cines sí ven películas de cine, ¿no? Aunque aquellos que intentan hacer otro tipo de cine es otra forma más de cine. Entonces, yo por supuesto no tengo la respuesta a eso, ¿no? Porque la respuesta a esa es la respuesta que tuvieron todas las vanguardias artísticas acerca de negar el arte para transformar el mundo, ¿no? Que el antiarte no dejaba de ser otra forma de arte, ¿no? Igual que ese tipo de película no deja de ser otra película más, y se está demostrando ahora porque es taquillera a más no poder, ¿no? Entonces, yo no tengo la respuesta, porque si tuviera la respuesta hubiera dado con la piedra filosofal. Ahora, yo creo que tampoco hay que sacar las cosas de quicio, es una película. Igual que un concierto es un concierto, igual que el ocio o el arte fraccionado en un mundo sin transformar no deja de ser como vanas momentos muy puntuales de cierta felicidad, ¿no? Pero que por supuesto que V de Vendetta no contribuye a cambiar el mundo, aunque sí es interesante que a lo mejor y el comercio tiene y el negocio tiene también esas cosas interesantes, es que si ello supone que haya gente que se acerque a V de Vendetta, al cómic original, que por supuesto que los va a ver, bienvenidos sean, pero es un debate que siempre ha estado ahí y siempre estará, yo creo. Un segundito, Andrés, ahora te dejo el micro. Recuerdo que quien quiera intervenir puede escribir a radio@nodo50.org y comentar lo que considere, ¿vale? Andrés. Sí. Y claro, es que un poco, o sea, yo lo que tengo en mente es todos los intentos de todas las vanguardias y antes de las vanguardias históricas de otros movimientos artísticos de acabar con el arte, de subvertir el arte, de convertir el arte en un arma revolucionaria, en un arma de guerra. Estoy pensando en los surrealistas, estoy pensando en los dadaístas, estoy pensando en el urinario al que le dio la vuelta. Eran resentidos porque no les daban subvenciones. Sí, resentidos porque no les daban subvenciones, cosas que no se podían meter en un museo en un momento dado y que 20 años después estaban perfectamente dentro de cualquier museo, perfectamente absorbidas por el sistema. O sea, creo que todo el arte que tiene un propósito subversivo, a mí me parece muy bien, me parece muy legítimo, me parece muy necesario, pero me parece que, por decirlo en palabras coloquiales, no hay que volverse locos con el asunto, pues porque, como bien has dicho, Servando, y me parece que es una imagen muy bonita, son momentos puntuales y además yo añadiría que son momentos puntuales, son casi estrellas fugaces en un diálogo entre el artista y la persona que está leyendo, disfrutando de esa obra de arte. Y se me ocurre que para muchos chavales jóvenes de Estados Unidos y de Europa que vayan a ver esa película y que les hagan un discurso imperfecto, mejorable, sobre el derecho a la violencia política en contextos de tiranía, les puede abrir la cabeza a y además estamos hablando de miles y miles de espectadores a un nivel que a mí me parece que merece mucho la pena y que no me parece como para enfadarse, como para tirar la película al basurero, ¿no? Es que siempre va a ser recuperado, o sea, pero claro, siempre va a ser recuperado siempre, pero vamos a ver, una cosita más y me callo, vamos esto. A partir ahora, ¿eh? Sí. Y es que también el cómic, y ya por ponerme un poco gamberro, en el cómic, como no hay ningún pronunciamiento explícito sobre el orden socioeconómico que propone V, se puede hacer perfectamente, como han hecho en Libertad Digital, en este periódico de la ultraderecha de Federico Jiménez Los Santos y compañía, se puede hacer una lectura de V de Vendetta, el cómic, como un cómic anarcoliberal, en la tradición de Friedrich Hayek y En camino de servidumbre, y de otros anarcoliberales, neoliberales, estadounidenses, europeos, etcétera. Porque es que no se habla de apoyo mutuo en el cómic, no se habla de colectivizaciones, solo se habla de libertad individual y de acabar con el Estado, y eso lo puede firmar tanto un grupo de la izquierda como un grupo de la extrema derecha. De todas formas, yo creo que tenemos una obsesión también desde la izquierda porque algunas obras tengan el marchamo de políticamente correcto y de que sea nuestro. Y me voy a otro tema. A mí, yo puedo leer La Isla del Tesoro y parecerme una obra genial en la que el espíritu de la libertad, que es Long John Silver, al final se va, o puedo leerla y hacer la misma interpretación, si soy Federico Jiménez de los Santos, de que al final gana el orden y todo vuelve a su curso y tal. Yo creo que es una estupenda película y que no nos tenemos que obsesionar. Es decir, cada cual va a sacar las conclusiones que saque, y probablemente si la ve mi abuela diga que es una película muy violenta y a la que no le saco nada en claro. Entonces, ¿y qué hace esa chica con el pelo rapado? Efectivamente, ¿no? Es decir, que quiero decir que nos obsesionamos mucho por el tema del espectáculo, de la reabsorción, de la recuperación y demás, y yo creo que lo que tenemos que apostar es por, ya llevándolo al tema del ocio y de la cultura, no preocuparnos todo por generar una cultura políticamente correcta y absolutamente inconfundible, sino porque un montón de gente que ya no sabe hacer otra cosa más que pasar los fines de semana borracha, perdida y drogándose, recupere otra vez la costumbre de admirar todas las facetas del arte que se han perdido. Uh-huh. Incluyendo las que no son arte, como irse a dar un paseo por el campo sin destrozarlo, ¿no? ¿David? Sí. No, yo siento discrepar frontalmente con lo que acabas de plantear, Andrés. O sea, yo creo que realmente lo interesante de la película no es, como has comentado, que la gente joven pueda ver, escuchar historias o relatos de la legitimidad o no de la violencia política en términos de tiranía y todo eso. Yo creo que es algo totalmente colateral. Y es algo totalmente colateral por lo siguiente: la gente, tanto en el cómic como en la película, cuando se subleva, o sea, la gente, por ejemplo, toda la masa, por todo el tema de control social, no se entera de ninguno de los asesinatos de V. Y hay un asesinato al final que es de la cabeza, pero la gente, cuando al final, el levantamiento final, etcétera, etcétera, tampoco se entera que han matado a la cabeza, porque se precipitan todos los actos. Es simplemente por la explosión de ciertos símbolos, los discursos que hace, como bien comentó Paco, la muy buena utilización de la propaganda que hace V, cuando dice, puedan ustedes hablar tranquilamente porque no van a ser escuchados, por ejemplo, ¿no? Que ahí tiene muchos puntos en común con todo el tema de 1984, por ejemplo, otras pesadillas así, o Un mundo feliz, ¿no? De estas pesadillas futuristas donde hay un control social absolutamente total y absoluto, ¿no? Entonces, la gente realmente, cuando empieza a tomar el control de su vida, por ejemplo, la niña es un personaje precioso, ¿no? Con sus gafas, cuando se pone ahí a pintar mierda en la acera, etcétera, etcétera. Todo esto no es por una utilización de la violencia política. Pero ya digo que para mí el peso realmente recae, perdón que sea tan machaco con este tema, el tema de los asesinatos es por un tema de venganza. De hecho, ni en el plan que tiene V para subvertir el orden, ni en todo lo que moviliza a la gente, realmente no es el tema de la violencia política, es un tema del control social. Por eso digo que yo sí tendría que caracterizar, simplificando mucho, el cómic, sería un cómic antiautoritario, en todo caso, que por supuesto tiene muchísimo que ver, o es prácticamente indistinguible de una gran parte del discurso libertario, ¿no? Pero para mí es un, básicamente es un cómic antiautoritario, y la gente, cuando se subleva, no es por el tema ejemplarizante de, no, si coges una pipa eres capaz de coger y matar a alguien, sí, tal, tal. Sí, eso es cierto. Porque de hecho el periplo que tiene Rosemary es un periplo muy complejo, ¿no? Que también tiene un componente de venganza importantísimo. Rosemary no mata a la cabeza porque ella quiere subvertir el orden, porque quiere construir una sociedad mejor. Rosemary mata a la cabeza porque ha sido absolutamente machacada por esa sociedad, humillada de manera constante, etcétera, etcétera. Que ya digo que todas las posturas son un poco ambivalentes, ¿no? Pero realmente, cuando la gente se moviliza, cuando toda la gente empieza a hacer cosas, con todo el final, y bueno, con el final este que habéis comentado un poco así raro, ¿no? De la gente corriendo con las máscaras y abrazándose con los militares, etcétera, etcétera. Pues yo digo que eso, realmente lo importante es que la gente es consciente, con muchas de las acciones que hace V, que no son las violentas, ¿no? Uh-huh. Se nota que soy no violento del MOC, ¿verdad? Esas cosas se notan en ese tipo de discurso. Realmente lo que moviliza a la gente. Y un último punto muy rápido, que me rollo muchísimo. En el cómic hay una de las ediciones en tapa dura, para la gente con más pelas, que tienen dos episodios inéditos. Y uno de ellos es un asesinato de los que comente V, etcétera, etcétera. Y cuando el tío está saliendo del edificio, uno de los militares coge y le abre la puerta y se cuadra con él, como diciendo: tú molas, bien hecho, estamos contigo, ¿no? Sí. Yo digo que no es una cosa solamente del final de la película, sino también en el cómic, incluso en un descarte, que también a lo mejor esos descartes lo habían leído. Es un capítulo inédito. Un capítulo inédito, sí, que no sé si no se llegó a publicar o se publicó como aparte y tal, ¿no? Yo digo, como iba a ser una serie regular, etcétera, etcétera, eso cuando sale, ¿no? Y entonces eso quería comentar, ¿no? Que eso también aparece en el cómic, ¿no? Lo de la, ¿cómo decir? Connivencia de los militares o de las fuerzas del orden. Esa es una interpretación tuya. Ah. Porque yo cuando leí eso, lo tengo en casa también. Cuando leí eso, a mí me pareció que lo que fue, sin llegar, estaba acojonado, sin ser complacencia y estar a gusto con el tipo, sí es un paso intermedio entre la obediencia ciega al régimen anterior y la conciencia de que las cosas están cambiando. Es decir, un rollo advenedizo. Sí, no, este tío él solo se ha cargado 40, estoy yo solo aquí en mitad de la noche, le abro la puerta, hago que no le he visto, cierro la puerta y ya está, ¿no? Cosa que se ha podido ver un montón de veces, incluso alguna mani de eso de que aparece un madero solo y yo no estoy aquí, desaparezco del mapa. Yo no me creo que de repente el señor ese de la puerta del edificio central de la policía diga: hombre, el nuevo jefe. Ya, yo veo eso, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero volviendo a la intervención original de Andrés, ¿no? Es, bueno, y de Servan también, ¿no? O sea, es, yo realmente... estos posicionamientos que a veces hacemos desde lo estrictamente político, ¿no?, acerca del arte, es algo con lo que yo no me siento demasiado cómodo, ¿no? O sea, yo creo que en términos foucaultianos cada época o cada momento, incluso cada paradigma, como dice él, como se suele decir, da de sí lo que da de sí. Entonces hay fenómenos de producción, o sea, fenómenos de producción y de artística en un contexto cultural que llegan a donde llegan, ¿no? Tienen sus expresiones, por decirlo así, más avanzadas en lo que se suele entender las vanguardias, y que chocan y que incluso se presentan como renovación frente a los paradigmas establecidos, dominantes, frente a lo políticamente correcto, aquello que es posible de ser pensado, frente a lo que es nuevo y cuesta interiorizar. Y siempre me he sentido incómodo haciendo críticas o rechazando desde la política a las corrientes artísticas, ¿no? Porque las corrientes artísticas, el arte está donde tiene que estar y se va a dar por encima de lo que desde las capillas de lo políticamente correcto seamos capaces de analizar. Hace poco fui a la exposición de las vanguardias soviéticas, ¿no? Y es curiosísimo, ¿no? Porque hay una en la parte del cartelismo, de la parte de los carteles, hay, o sea, desde el año 19 que empieza el primer, hasta el año 32 que es la primera sala de los carteles, ¿no? Que es la eclosión de la producción cartelística, propagandística y tal de la vanguardia política y cultural soviética, por decirlo así. El corte que pega respecto a la siguiente sala, que es la sala que de los carteles a partir del 32 hasta el 40 y tantos, ¿no? Del estalinismo, ¿no? Entonces, el realismo socialista. El realismo socialista, ¿no? De veintitantos autores produciendo carteles, por decirlo así, para el partido, ¿no? Del 19 al 32, que pueden ser veintitantos, en la segunda sala, que es el 32 en adelante, quedan creo que cuatro, ¿no? Quedan cuatro. Y figuras claves como Rodchenko se quedan en el camino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esa primera etapa de la revolución? Bueno, pues que hay una eclosión de producción político-cultural del copón que, por la evolución de la coyuntura política y la evolución del pensamiento políticamente correcto y dominante, se va quedando en el camino, ¿no? Y me pareció tremendamente curioso, desde nuestra perspectiva así occidental, demócrata y tal, el percibir eso, ¿no? El ver cómo las corrientes culturales, las vanguardias político-culturales evolucionan o crecen, decrecen en función de lo que es políticamente correcto y prácticamente pensable en los momentos en los que vivimos, ¿no? Y bueno, y a Moore yo le situaría en ese contexto, ¿no? En los 80, y Moore dio lo que pudo dar de sí en los 80 y creo que dio bastante, ¿no? O sea, que lo que estamos sacando ahí, poniendo sobre la mesa, son cosas tanto del tema del tratamiento de género, la tecnología, el poder y tal, que es tremendo, o sea, para hacer los 80, ¿no? Y la película dio bastante. también en el contexto, claro, en el que se crea. Es que eso es lo que yo le he dicho a algunas personas con las que he discutido el tema. Es decir, la película a mí me parece una estupenda adaptación, porque si se hace la película un rollito más Sin City, es decir, calcando las viñetas que quieres calcar, probablemente cualquier persona menor de 30 años no la entendería. Es decir, cualquier persona que no haya vivido lo que fue la Guerra Fría, el temor a una serie de cosas, la situación esta del crecimiento del neoliberal en la última época, no lo hubiese entendido, ¿no? Y creo que da con las claves que de los problemas que sí nos afectan ahora y que sí nos pueden llevar a eso. Sí, no, yo lo quería plantear que efectivamente analizar el arte desde una perspectiva meramente política es impensable, ¿no? Por supuesto que hay cosas inaceptables, pero si realmente nos ponemos puristas y todo esto, esto a mí me recuerda, no sé si habéis leído el cómic de los Freak Brothers, que se van a hacer la compra, ¿no? Entonces, como todos están en huelga, ¿no? Los productores de no sé qué, tantos, al final solamente se pueden llevar a casa, me parece, unos espárragos, ¿no? Pues es que si fuéramos realmente con criterios solamente puristas sobre el tema del arte, no podríamos ir ni a una exposición, ni a un museo, ni ver una peli, ni ir al teatro, ni comprar un disco, porque está la... Me explico. Entonces, que por supuesto que sí que hay límites, pues, totalmente inaceptables, ¿no? Como ya... Bueno, entraremos en el debate que dónde está el límite y tal, pero que efectivamente yo coincido totalmente con Gustavo que el arte es arte y son un criterio distinto. Creo que es interesante, ya que estamos hablando de a lo mejor ya en el campo de la función social del arte, y además Gustavo ha comentado precisamente el ejemplo de las vanguardias rusas. Yo no creo que... Para mí el arte es político. Político porque el cine es una forma de lenguaje, y el lenguaje hoy en día es de la clase dominante. Entonces el cine que vamos a tener es ese. Aunque sea el de la violencia, aunque sea Tierra y Libertad, pero sin una transformación social, las formas de ocio que experimentamos, lo que consumimos, lo que comemos, lo que compramos, va a seguir siendo básicamente la misma, ¿no? Que porque es un lenguaje. En el caso del futurismo ruso, que es lo que comentaba, las vanguardias rusas, es interesante porque decía, a partir del 32 se ve un cambio, es cierto, se ve un cambio porque se impone la disciplina que en materia artística se impuso desde los bolcheviques. Porque es curioso porque hay un homenaje en esa exposición, en el caso de los artistas rusos, a figuras como Malevich, Mayakovsky, figuras que luego fueron totalmente marginadas por el régimen. Ellos consideraban, no se consideraban artistas, eso es lo primero. Aunque Malevich fue una persona que a mí me despierta muchas simpatías, ¿no? Porque nunca pudo edificar nada de lo que, de los planos que aparecen allí. Aparece el monumento a la Tercera Internacional, que decían que iba a medir igual que la Torre Eiffel, nunca se hizo. Incluso diseñó una especie de bicicleta que tenía una especie de alas. O sea, es un personaje absolutamente maravilloso que al final, igual que Mayakovsky, que termina suicidándose, pues acabó marginado. Pero lo que quiero comentar exactamente es que el caso de las vanguardias rusas o aquellos que utilizan el arte históricamente, al menos en el siglo pasado, no era tanto el defender la idea del artista o el arte, sino el arte como edificación de la vida. Es decir, ellos no veían la existencia de un cuadro colgado en un museo. Ellos consideraban que si existía el arte, tenía que ser la forma en la cual se organizaba la sociedad, la forma en que tenían las ciudades, la arquitectura, la forma en que los propios obreros se organizaban dentro de la fábrica. No una vida para la contemplación, sino un arte que sirviera, en el caso ruso, incluso se incluye el maquinismo, ¿no?, de los obreros sometiendo a las máquinas y para su propio provecho, para su propia felicidad. Pero no nos olvidemos una cosa, antes hemos mencionado el retrete de Duchamp. Duchamp, creo que fue en 1916, en el Salón de Independientes, cuando lanza el retrete, él dice textualmente: les lancé un retrete y ellos, refiriéndose a los críticos, lo convirtieron en una obra de arte. No había los criterios de belleza, no había absolutamente nada de eso. Es el arte, digamos, social, o el arte que han propugnado muchas veces, pues el propio anarquismo, ¿no? Yo creo que él, el artista, estaba dándole la enésima vuelta de tuerca. O sea, yo creo que él sí tenía voluntad de hacer una obra de arte, sabía que iba a ocurrir con los críticos, y luego sale adelante diciendo no, si yo en realidad no estaba haciendo arte, ¿no? Con lo cual ya está con la vuelta de la revuelta, pero... ¿Qué ha sido la gran derrota de las vanguardias que han negado el arte? Que no han dejado de ser otra forma de arte y al final han sido exhibidas en un museo. Claro, exactamente. Entonces ya, ¿qué sentido tiene lo de rebelarte contra el arte y negar el arte, etcétera? como que no lleva a ninguna parte, pero bueno. Estamos hablando de un cómic de superhéroes, os recuerdo. Sí, no, por censurar un poquito. Había pedido la palabra porque mientras estabais debatiendo sobre esto del arte y tal, me había quedado con la copla, o sea, se estaba escuchando, pero me había quedado con la copla de que había dos historias que no se habían editado y tal en el original, y es que va, o sea, que están como interludio, que es para lo que estaban previstas. Interludio. Es que estaba lo que estaban previstas, y lo que dice aquí en la edición de tapadura esta de es que es eso, es un interludio. Claro, pero que lo presentan aquí en aras del completismo, pero es que aquí, cuando lo editaron en su momento en el 89 aquí en España, en castellano, toma ya. Es el Messenger. Alguien nos manda un mensaje. Pues estaba editado las dos historias. ¿Vale? Las dos que habéis comentado. He sido la enésima víctima de la propaganda. Además, en el número 7, cuando termina el segundo volumen y tal, y comienza el tercero como interludio, ¿vale? Nada más comentarlo. Y luego que para esto del arte que estáis comentando, no sé si habéis leído Juan Josáez, que acaba de sacar una obra gráfica hablando del arte. Es que lanza varias cuestiones que estabais aquí comentando, hace un repaso de lo que es arte, lo que no. ¿Que es un artículo o un libro? No, es un libro, es una obra gráfica, porque utiliza el lenguaje del cómic. ¿Cómo se llama? El arte. Conversaciones imaginarias con mi madre, de Juan José. Vaya publicidad gratuita que le estoy haciendo aquí al tío. A mí no me ha gustado, Me acabas de matar. Pero, no, yo me estaba apuntando. Pero es que conviene leerlo porque lanza muchas ideas sobre el arte. Él se dedica a un poco a lanzar ideas, ¿vale? Otra cosa es que a mí personalmente... Y ya digo, utiliza el lenguaje del cómic porque utiliza viñetas, tal, no dibuja la cara a los personajes, que es muy, y cuenta por qué lo hace, y bueno, y reflexiona sobre varios artistas y sobre varios momentos. Y sobre ese debate de yo no me vendo, fulano sí se vende, y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, pero Alan Moore jamás ha entrado en eso, No, Alan Moore a mí me parece un tipo muy sensato. O sea, que nunca, pues digo, es que tampoco le adjudiquemos una ideología, una integridad que a lo mejor ni se ha planteado. O sea, ya ahí sería entrar, una cosa es el arte y otra cosa son los artistas. Y son dos cosas muy distintas, ¿no? No, de todas formas, David antes ha dicho, al loro que estamos hablando de Alan Moore y de cómic cuando Andrés y Servan estaban hablando de las vanguardias soviéticas, pero digo que las vanguardias rusas, sí. O sea, como no fui exposición me estaba poniendo, me sentí un poquito fuera de lugar, perdonadme. Estábamos teniendo nuestro minuto de gloria y nos lo ha chafado. lo digo porque sí es interesante al hilo de la obra de Moore. O sea, plantearnos qué puede estar construyéndose hoy a nuestro alrededor en el mundo de lo simbólico, ¿no? O sea, qué tipo de propuestas desde el arte se están haciendo, ¿no? A nivel de los diferentes niveles, ¿no? De la literatura, de lo que sea. Y la verdad que estamos bastante desasistidos en nuestro entorno acerca de propuestas de esas que yo comentaba antes, que son las que se dan en un contexto de pensamiento dominante, pero que empiezan a plantear líneas de ruptura, ¿no? En la representación simbólica de lo que pasa, ¿no? Y desgraciadamente hoy tenemos que remitirnos a las vanguardias rusas, ¿no? Porque si tuviéramos que hablar, o al surrealismo, ¿no? Pero si tuviéramos que hablar de lo que pasa a nuestro alrededor y qué es rescatable de lo que se está produciendo en alguna galería o en alguna editorial, tendríamos bastantes dificultades más allá de sesudos textos sociopolíticos que nos revelan la verdad y el horizonte, ¿no? Me refiero a otro tipo de producción cultural, ¿no? Y... Pues yo pienso que algunas cositas se están produciendo, lo que pasa es que se produce en función de lo que se es. Entonces, claro, si somos un garbancito, produciremos la octava parte de un garbancito. Tú estás hablando de un momento donde la oclosión revolucionaria es, vamos, brutal. Entonces, pueden surgir muchísimas corrientes y puede haber muchísimos artistas, porque es un trabajo que viene de 30, 40, 50 años antes. Nosotros ahora venimos de una situación terrible. Si es que hay cuatro gatos en realidad moviéndose, entonces esos cuatro gatos, y pensando puede que dos. Entonces, la producción. Y están peleados encima. Bueno, pero yo sé que no se hablan, no sé si es porque están peleados. Entonces, nada, yo lo veo así. A mí cuando la gente me dice, no, es que se producía mucho y ahora no se produce nada. Y claro, es que había mucho y ahora mi visión es que se está partiendo de cero a muchos niveles. Entonces, bueno. Bueno, me dice Andrés que tiene preparado un temazo para ahora, así que Andrés, te devolvemos. Creo que tenías que hacer una presentación o algo. Devolvemos la conexión a sus estudios centrales. Estamos hablando de Andrés Chacón y no de Andrés Padilla, que es el tertuliano. Andrés Chacón está al mando del sonido. La llamo tertuliano.

¡Viva el pueblo productor! ¡Libertad, igualdad y armonía! ¡Arte, paz, justicia y amor! Pero así como luchan por la redención social, los anarquistas no olvidan la parte cultural. Diarios, libros, conjuntos filodramáticos, revistas culturales. E introducen una novedad: el payador anarquista que, cantando, lleva sus ideas hasta el rincón más olvidado de la Argentina. Bueno, acabamos de escuchar del disco de Los Anarquistas, Canciones de Lucha, guionado por Osvaldo Bayer y producido por Virgilio Espósito, un audio donde el narrador cuenta la gesta del 1 de mayo de 1904, cuando los obreros anarquistas coparon la plaza en una manifestación muy importante para la Argentina. Imaginen a 70.000 personas en un Buenos Aires de 1 millón de habitantes. También hemos podido escuchar a Héctor Alterio recitando Hijo del Pueblo, el himno anarquista, y a su vez el himno anarquista, una versión métrica hecha en Argentina al estilo del himno nacional argentino. Bueno, ahora vamos a seguir con la tertulia. Bueno, nos acaba de escribir la gente de Radio Elo diciendo que a partir de las 9, quizá un poquito más tarde, porque primero tienen que descargarse el audio, van a reemitir la charla, el debate que hemos tenido en el programa Cajas Negras, que dirigen nuestros colegas algunos colegas nuestros de Radio Elo, como Jorge. Y bueno, ya son cerca de las 9, ¿no? Las 9 menos 3 minutos, vamos a ir acabando. Creo que hemos dicho bastantes cosas, tanto acerca de lo que es el cómic, el cine. Creo que quien tenga inquietud, o a quien se le haya despertado la inquietud en relación a los debates que está viendo en la red o la charla que hemos podido tener entre nosotros hoy, pues tenéis elementos más que suficientes para manejar a la hora de encarar la peli o el propio cómic. Y bueno, queríamos acabar, bueno, no sé si alguien tiene algo que decir que le haya quedado pendiente. Como anunciábamos que íbamos a tener no sé, ¿alguien quiere comentar algo? Teníamos intención, bueno, de hablar de V de Vendetta, pero hablar de cómic, por ejemplo, también. Tenemos aquí sobre la mesa un montón de libros. Quizá vamos a hacer una rondita comentando algunos textos en función también de las preferencias de cada uno y de las opiniones de cada uno, de lo que consideramos que son, bueno, de lo que tenemos un poco a mano, pero que no sé si estáis de acuerdo conmigo, son algunos referentes básicos para el cómic político, social o este tipo de cosas que nos gusta leer a ese tipo de gente que estamos aquí sentados, ¿no? No sé, Andrés, ¿qué tienes ahí entre las manos? Sí, yo tengo el primero, Goraz, de Zona Protegida, de Joe Sacco. Le recomendaría a alguien que pueda tener interés que vaya a buscar un lápiz y un papel, un bolígrafo con el que apuntar, porque vamos a recomendar unos cuantos cómics un poco entre todos, y son cómics en general pues bastante buenos, con una perspectiva política amplia, algunos no tan políticos, pero que yo creo que merecen un poco la pena, y que es lo que vamos a hacer ahora, es un poco defenderlos, intentar convenceros de que os los pilléis, os los manguéis o los pidáis prestados, porque en general merecen la pena. Antes de hablar de Voraz, de Zona Protegida, de Sacco, me viene a la cabeza una frase de Alan Moore, que en esta entrevista que tuve la suerte de hacerle hace un montón de años, le pregunté que por qué había elegido ser guionista de cómic, y me dijo que porque era el medio de expresión más libre que conocía en su época, en comparación con la música, en comparación con el cine, etcétera, y yo creo que eso se puede ver un poco reflejado en los cómics de los que vamos a hablar. Este, Goraz, de Zona Protegida, es un ejemplo de, por decirlo de alguna forma, TVO periodismo. Es un periodista de origen maltés, estadounidense, de pasaporte, que trabaja como corresponsal de guerra en Yugoslavia en los años 90, en la guerra de Bosnia-Herzegovina, y que después de todo eso cuenta en un cómic de más de 300 páginas toda su experiencia personal allí, y de lo que yo he leído durante todo este tiempo de la guerra de Yugoslavia, es para mí, y lo digo con conocimiento de causa de lo contundente que voy a ser, lo más profundo y lo que más me ha hecho entender lo que estaba ocurriendo ahí y meterme en el papel de las víctimas, de la gente que sufrió aquella guerra. Si alguien quiere hablar de otro cómic, De Saco está Palestina también, ¿no? De Saco también, sí, es verdad. De Saco está Palestina, que a mí me parece que es buen cómic, pero técnicamente no me parece tan bueno. Me parece que Palestina es anterior a Gorazde, y en Palestina él va ensayando lo que va a ser este formato, por llamarlo de alguna forma, TVO periodismo. Le sale bien, pero me parece que le sale mucho mejor en Gorazde. Después de Gorazde, además, ha sacado El Negociador, que es otra, echa otra mirada de nuevo sobre el conflicto, sobre las figuras de, pues eso, de los negociadores. Entonces, bueno, no sé si quieres comentar tú el que tienes, Andrés, bueno, de Jason Roos. Sí, hombre, tenía otro reservado, que es Berlín, Ciudad de Piedras, de Jason Lutz. Jason Lutz es un tipo bastante interesante, es uno de los autores estadounidenses, guionista y dibujante de sus propios cómics. Es un tipo curioso porque tiene una influencia marcadísima del cómic europeo y al mismo tiempo es muy estadounidense, con lo cual hace una mezcla bastante atípica y bastante interesante. Trabaja siempre en blanco y negro por razones que tiene él bastante claras. Se dio a conocer en España con una historia muy íntima y muy bella de personajes abatidos, derrotados por la vida, que se llamaba Juego de Manos, que se publicó en tres números, que luego han sido reeditados en un solo libro, que también merece mucho la pena. Es una historia, pues eso, muy íntima, muy personal, muy poco política. Sin embargo, Berlín, Ciudad de Piedras, es una... creo que aquí no están de acuerdo con la idea de que es poco política, pero bueno, Berlín, Ciudad de Piedras, sí que en un sentido más clásico sí que es un tebeo político, es un tebeo ambientado en la Alemania de los años 30, y habla un poco de los años 20, años 30, habla un poco del ascenso al poder del nacionalsocialismo, de las luchas que tiene con el Partido Comunista y de cómo la situación se va complicando, agravando, y cómo pues cada vez queda menos espacio en medio entre las dos trincheras y cómo todo el mundo se ve obligado un poco a tomar partido, ¿no? En un contexto tan, tan antipático como ese. Sí, que quien no está de acuerdo con hacer la política soy yo, pero quizás por el concepto que tengo de política, ¿no? Por la política de las relaciones, la política de los afectos, la política sexual. Entonces, bueno, que yo hay muchísimos cómics que sí considero, ¿no?, que tienen ese otro tipo de política en un sentido no clásico, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, yo tengo aquí Píldoras Azules, de Frederick Peters, que es una historia que autobiográfica, que se da muchísimo también en el cómic. Y bueno, es la historia del protagonista, que se enamora de una mujer seropositiva y cuyo hijo también lo es. Entonces, bueno, a mí me parece un abordaje del VIH-Sida de forma totalmente revolucionaria, precisamente porque plantea conceptos como la enfermedad como algo positivo. Si puede ser, es posible vivir la enfermedad como algo positivo en la vida de unas personas. Y bueno, hace muchísimas reflexiones y bueno, en una tienda de unos amigos míos que son dos regentándola, uno de ellos le encanta y otro no, o sea que va también en gustos, ¿no?, esto de los cómics. Pero vamos, yo sí que la recomiendo. Píldoras Azules, de Frederick Peters, en Astiberri. Y luego tengo una gamberrada aquí debajo, que es Calvin y Hobbes. Y bueno, estábamos comentando que el autor, Bill Watterson, bueno, pues no ha querido que sea ningún tipo de merchandising, ¿se dice así? Merchandising con el tema de sus personajes. No quiere que le ocurra lo que a Mafalda, que es universalmente conocida más por las tazas y que no le gusta la sopa, que... Y bueno, pues son bastante divertidos. Aquí salieron una primera edición que está agotada, de 10 tomitos creo que eran, que lo sacó Madrid Comics, pero luego una editorial de las grandes, Ediciones B me parece que es, sí, pues los ha reeditado todos íntegramente. De hecho, incluso ha empezado a repetir cosas que estaban todavía no agotadas en unos libritos finos. Vamos, que se encuentra Calvin y Hobbes, de Bill Watterson. No sé si comentar alguna cosa más. Hombre, a mí, o sea, en esta política de las relaciones, me parece que Calvin y Hobbes habla de la soledad profunda de los niños de clase media en Estados Unidos y en parte del mundo desarrollado. De la época pre-PlayStation. Y yo llamándolo gamberrada, ¿sabes? Sí. Pues sí, porque es un gamberro, sí, está muy bien. Un canto a la imaginación de los críos. Efectivamente. Es un canto a la imaginación de los críos, no a la soledad, ¿sabes? No creo que sea un canto a la soledad, porque sí que creo que habla de un chaval cuyo único amigo es su tigre imaginario. Su tigre de peluche al que le da vida imaginaria, ¿no? El monstruo debajo de la cama. Pero por eso, bueno, no sé, yo es que prefiero verlo quizás eso como el canto a la imaginación de los críos. Hombre, como la forma de combatir la soledad, o sea, mecanismos para combatir la soledad que tiene el chico, yo creo, pero... Y no sé si por ir agotando los que tenemos cada uno adelante, es que tengo aquí... Sí, no, acaba con los que tengas. Y vale. David está ahí pendiente de... Fíjate que de esto es que me había pasado Gustavo este de Wendell, editado por La Cúpula. Yo es que conozco unas Bollos de Cuidado, que es, digamos, el... Yo solo el análogo, claro. Entonces, Wendell va sobre una pareja homosexual masculina o parejas homosexuales masculina, y unas Bollos de Cuidado, pues toda una comunidad lesbiana. Bastante curiosa. Este de Wendell es que no le conozco. Si quieres comentar tú algo. Sí, luego cuando me toque el documento. Vale. Y nada, pasamos ya sino a... Yo salto el guión y voy a hablar de cómics clásicos que hayan influido en nuestra vida. Muy bien. Aunque sean totalmente incorrectos. Mortal y Filemón. No, el Click de Manara, por ejemplo. Qué impacto cuando yo era cuando estaba con exceso de hormonas y este tipo de cosas. Clara de noche en el jueves, ¿no? Black Keys de Howard Chaykin, por ejemplo. ¿Qué os parecen ese tipo de cómics? Los Cuatro Fantásticos en la etapa de John Byrne. Rank Xerox, impresionante. Click, Click. No me gusta nada. Ya, a mí no, es abominable, pero digo que... Desnuda por la ciudad 2, por ejemplo, me parece una historia bastante divertida, claro, de Manara, pero... ¿qué? Pero que en su momento fue como un terremoto y todo eso, yo lo leí muy jovencito y tal, me quedé un poco flipado, y ahora lo relees, bueno, es imposible releerlo, es como terrible, ¿no? Pero digo que esos cómics que a lo mejor que con el paso del tiempo... Y en cambio hay cómics de superhéroes que yo creo que siguen siendo totalmente reivindicables, ¿no? Como el Daredevil de Frank Miller, Los Cuatro Fantásticos de John Byrne, cosas así, ¿no? O sea, a confesar ahí vuestras... Yo ahí entonces Margarita Pisafuerte de María Colino, lo... Claro. Pues yo voy a defender. Yo voy a defender a McCoy, Alexis McCoy del Oeste, porque a mí me encantaba eso de pequeño. Que lo iba a decir también, que está muy bien el cómic político, pero. Hernández Palacio. Pero podíamos volvernos perfectamente locos si solamente leyésemos estas cosas. Mott, me acabo de acordar de Mott. Mott era muy bueno. Me encantaba. ¿Y Torpedo? Torpedo. Torpedo, yo tengo la colección. Fenomenal. El Kraken. Atención, como quieras hablando de cómics. Y voy a defender, lo siento, porque me encanta Tintín, que me parece estupendo para cuando eres más pequeñito meterte en aventuras así muy... Lo siento. Otro feminista, ¿no? Por eso te digo, es que Tintín... A mí Tintín me gusta mucho. No, y una cosa, de Tintín todo. Lo relees ahora, con mi un poco crítica, que te ponen los pelos como escarpias, pero claro, cuando eres pequeño te lo lees y te parece maravilloso. Los viajes. Obviamente Blueberry, porque a mí me encantaba de pequeño. Pero es que yo creo que Tintín en concreto da para una tesis entera sobre la invisibilización de la mujer. Totalmente. Porque es que, o sea, aparecen dos mujeres, que son la esposa de Serafín Latón, el agente de Seguro. Y la Castafiore. Y son terribles las dos. Yo sigo... La misoginia te suena de algo. Yo sigo enamorado de la Castafiore, Sin decir que somos malas. Pero terrible, o sea, de escándalo. Yo no sé qué me pone más, si la Castafiore o la Jurado. Tengo ahí dudas, sí. No tengo un rollo ahí que no. Pero bueno. En fin, y luego nada, me hace señas al moderador para que hable del cómic políticamente correcto que me ha tocado, que es Maus, y yo, como no voy a contar la historia, lo que sí digo que a mí lo que más me gustó de este cómic es que es uno de los pocos sitios donde muy de pasada y muy veladamente se hace mención a una realidad que no se toca cuando se habla del genocidio, y es la gran participación de la élite judía en el exterminio de los propios judíos, que aquí se toca de pasada porque no se mete con el asunto, pero que ha desaparecido, y me gustó mucho porque tocaba eso y porque lo tocaba muy bien. Entonces yo añadiría, o sea, no solo el de las élites, sino también que en Maus se ve muy bien como había judíos que no élites, sino judíos que traicionaban a judíos que robaban por sobrevivir un poquito más. Me recuerda a Primo Levi, y desde luego no tiene nada que ver con la lista de Schindler de Steven Spielberg, donde los judíos son un rebaño plano, bueno y completamente acrítico. Sin embargo, aquí pues tienen su vida, cada uno tiene corderos. Tienen sus corderos, son corderos que van al matadero, claro. Mientras que aquí en Maus o en las obras de Primo Levi son individuos con su personalidad, con su riqueza y con sus mezquindades, con sus miserias, con sus virtudes y con sus miserias, y seres humanos en definitiva de verdad. Sí, un pequeño apunte desde el antimilitarismo también, un cómic también a reivindicar. Además que cuando lo coges, es como las novelas de terror, que si el libro está zurrado y viejo y polvoriento te da más miedo, ¿no? Pues el cómic cuanto más, sí, como con más caché, ¿no? Que huele como el que tenía Patricio de Vendetta, pues mejor, ¿no? O sea, que reivindicar hazañas bélicas. Horror. Hazañas bélicas es un cómic totalmente reivindicable desde el antimilitarismo. Yo creo que es muy interesante para diseccionar. Y luego ya como clásico, ya paro. Sí que me ha hecho efecto la cerveza, perdonadme. Es reivindicar la línea chunga. Hace poco me volví a leer las tiras de Walter Whitaker y La fuga de la modelo Gallardo y Mediavilla. Y a pesar que es un momento, pues claro, se estiró hasta la extenuación. Y en cualquier pandilla juvenil de cualquier parte del Estado español siempre había un macoc y todo esto, que acabamos todos saturadísimos. Pero ahora te lo vuelves a leer y te mueres de risa. O sea, me acabo de leer hace poco eso, fuga la modelo de Gallardo y Mediavilla, y es impresionante. Pues mira, me estoy acordando, yo ya sé, nos saltamos todo, me estoy acordando de un dibujante contemporáneo que a mí me encanta, que escribe en el Temeo, y me han dicho que también está escribiendo los jueves, porque es totalmente ácido e irreverente y nos mete caña a los propios izquierdistas, que es Santi Orue, que hoy me compró el monográfico, el Deseamos Objetivos. Pues aprovechando que ya estamos con esto, yo recomiendo a todo el mundo, de Miguel Brieva, Dinero, que es una obra por fascículos, que... Muy bueno. No sé dónde leí hace unas semanas en internet, que no es exactamente cómic, la mayor parte del tiempo son viñetas que no tienen continuidad, con lo cual si nos ponemos estrictos, pues no es arte secuencial, por lo tanto no es exactamente cómic, pero bueno, son viñetas ilustradas. Y lo que leí hace unas semanas en internet, decía un tipo, escribía un tipo, es que lo lees y te viene a la cabeza, es verdad, esto es verdad. Sí. Y como toda la vida intentando asirlo, y de repente viene este tipo y lo plasma ahí en una viñeta y te queda clarísimo, ¿no? Serva, que es fan de Conan, está muy callado. Venga, confiesa que has leído tú de cómics. No, yo he leído muy poco de cómics, la verdad, porque no, pero la razón ha sido porque no tenía dinero para comprarlos cuando era pequeño. Puede ser todos los que están sobre la mesa. Que eran muy caros, pero... Sí, eso es verdad. Bueno, yo voy a acabar la ronda con la trilogía, es una historia en tres entregas, del Grito del Pueblo, de Jacques Tardy, sobre una novela de Vautrin, llamada El Grito del Pueblo, que es ni más ni menos que la gesta de la Comuna de París, 1871, pero no sé, enfocada desde una perspectiva muy interesante, ¿no? Que es sobre, por decirlo así, un decorado general, que es el movimiento insurreccional que empieza el 18 de marzo y que prende en toda la capital y se extiende en un movimiento de barricadas y de resistencia, de defensa de lo que es la muralla de la capital, y el juego de barricadas concéntricas hacia el centro. Sobre la base de lo que es el discurso de los protagonistas históricos que aparecen como Julius Vallès y tal, pues una especie de mosaico de historias individuales de lo más variado, ¿no? O sea, fundamentalmente extraídas de los bajos fondos del país, del París crápula, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Muy en la onda de Los Miserables, ¿no? De los suburbios parisinos, donde conviven pues estafadores, proxenetas, ladrones profesionales, bandas de atracadores, que se mezclan con la chusma y con los regimientos y destacamentos revolucionarios, y se entrecruzan una serie de historias al estilo de lo que se suele considerar como el contrapunto, ¿no? O sea, esa técnica literaria que construye sobre un cúmulo de historias aparentemente dispersas un conjunto con sentido, ¿no? El estilo de Manhattan Transfer de John Dos Passos, que es miles de historias que en la perspectiva te dan la visión general de lo que pasa en un determinado momento, ¿no? Y es la verdad, para mí fue un placer meterme un día entero de los tres tomos, y vamos, lo aconsejaría. Y luego lo que me decía Patricia de lo de Howard Crowe, Wendell, sus primeras aventuras, bueno, pues es una serie de historias cortas, que corta significa pues relatos de dos paginitas, de lo que es la vida cotidiana de una pareja homosexual joven, ¿no? De una pareja en la que uno de los dos tiene un hijo de una relación previa y tal, heterosexual, y es un cúmulo, no quiero decir de anécdotas, pero de vivencias y de experiencias personales que te dan pues una imagen de lo que es la vida cotidiana de una pareja de dos hombres que se quieren, su entorno, el ámbito profesional, los estudios y una serie de cosas. Es aconsejable totalmente. Bueno, no sé si tenéis algo más que decir. Yo es que, David, no sé si tú quieres comentar los dos que tenías o lo... Sí, es como me hace guión, se me fuera vaya. Comenta tú, comenta Persepolis, por favor. Sí, porque de los dos que tenía David, yo me... Vamos, los dos me parecen muy buenos, que con esto de que se ha saltado el guión no los ha comentado, pero uno de ellos es Persepolis, de Marjan Satrapi. Es una mujer iraní que narra, es también en clave autobiográfica, y bueno, a raíz de narrarnos sus experiencias, bueno, pues... nos hace todo un panorama de la inestabilidad política, los diversos cambios, cómo afectan la vida cotidiana de las personas. Ella migra, luego regresa. Entonces es una historia bastante interesante para hacer un recorrido a la historia reciente de este país a través de los ojos de una mujer, ¿no? Y bueno, por eso sí quería rescatarlo. Ha salido una edición que es bastante cara, porque ya son 4 tomos y cada uno de ellos está a 14 euros. Entonces es que es como imposible. Claro, yo hago este tipo de comentarios porque dices, no, mola mucho, estamos recomendando cómics, pero es que para acceder a leerlos a 14 euros en blanco y negro. Padilla ha hecho referencia al Yomango y... Sí, bueno, el Yomango hay que hacerlo en las grandes superficies. Claro, es que se da mucho también en el tema del cómic, que muchísimas de las tiendas especializadas son pequeñitas, de peña que son duras penas, ¿sabes? Sí. Hay algunas que ya no, que son como ya macro superficies. Entonces, pues bueno. Pero en concreto, esto es un cómic que se encuentra en grandes superficies. O sea, sí, porque ha tenido mucha publicidad, porque realmente es una historia que ha recibido muchos premios, pero que a pesar de que ha sido como engullida un poco por todo el sistema comercial menos especializado y más para un consumismo de masas, la verdad es que merece la pena leerla, ¿eh? Es muy buena. Sí, y el otro que quedaba por comentar es Contrato con Dios, de Will Eisner. Absolutamente todo lo que hace este hombre es maravilloso. Todo de Spirit habría que leerlo y releerlo, porque está francamente bien. El de Contrato con Dios, a mí este no es de los que más me ha gustado, pero la verdad que está francamente bien. Y luego también con el tema del militarismo y todo este tipo de cosas, esas pequeñas obsesiones particulares que tenemos cada uno. ¿Cómo se llama el cómic este que habla de... que es autobiográfico de su experiencia en la guerra, de Will Eisner? Que lo sacaron, ¿no recordáis el título? ¿Viaje a la tormenta? No, es así. Es que se me ha olvidado, pero es que ese es muy bueno, lo quería recomendar, pero se me ha ido la olla. Pero bueno, Google, Will Eisner, guerra, y ahí seguro que... Perfecto. Bueno, pues nada, vamos a ir cerrando la charla, no sé si llamarle charla, debate, tertulia, bueno, pues este encuentro entre amigos y amigas. Simplemente comentaros que desde Nodo 50, desde Radio Nodo 50, nuestra intención es poder hacer este tipo de cosas, o bien continuar con el tema del cómic o con diferentes temas, el formato este de reunión de amigos para hablar de temas. Nuestra idea es hacerlo desde algún sitio público. Esta vez no ha podido ser, es la primera, lo hemos tenido que hacer en un espacio cerrado, pero nuestra idea es hacerlo desde algún local, desde algún bar, desde algún sitio que reúna ciertas condiciones para que pueda participar la gente en directo y que la cosa sea un poco más interactiva. Nada, agradeceros a todos los que estáis ahí. Parece ser que el resultado ha sido bueno, hay bastante gente conectada escuchando la emisión. Y bueno, agradeceros a todos, a Andrés, el que está a mi derecha, Andrés Padilla, que no es el mismo que Andrés Chacón, que es el que está en los controles y en la gestión del audio y del streaming, a Patricia, a David, a Paco y a Servan. Y vamos, muy pronto espero que nos volvamos a ver en algún bar, fundamentalmente en algún bar, y a poder ser en alguna tertulia de estas. Bar de Malasaña, por supuesto, ¿no? Malasañero. De la Vapis. Bueno, pues nada, hasta luego. Adiós. Adiós más rotundo. Bueno, y para ir finalizando, como ya ha comentado nuestro compañero Gustavo de Radio Nodo 50, vamos a dejarlos con el resto de los audios que hemos seleccionado del disco Los Anarquistas, Canciones de Luchas. Les había comentado que estaba llenado por Osvaldo Bayer y producido por Vigilio Espósito. Con el audio que vamos a abrir, vamos a escuchar a los payadores anarquistas desarrollando una de las artes más populares entre los trabajadores de aquellos años. Les aconsejamos que reparen en el léxico que se manejaba para el obreraje. Escucharemos también una verbena anarquista con, bueno, de marcada influencia del anarquismo español, que tuvo mucho arraigo entre los trabajadores, sobre todo por la influencia de la inmigración de principios del siglo XX en Argentina. Y luego hay un pequeño insert con una reseña informativa de la marcha del 1 de mayo de 1909 en Plaza Congreso, marcha que fue reprimida brutalmente por el coronel Ramón Falcón, que tiempo más tarde va a ser ajusticiado por Simón Radovisky. Lo hizo volar por los aires al coronel Falcón. Lamentablemente, en la actualidad, la escuela de policía más importante del país, de Argentina, tiene el nombre de este coronel de la policía, y de momento todavía no hemos podido hacer que figure el nombre de Radovisky en ninguna calle del país, pero bueno, tenemos tiempo todavía para eso. Nada, los dejamos con estos temas, con estos especiales, y nada, agradecerlos que estén del otro lado. Era tu auditorio que escucha, era tu auditorio que escuchas al payador anarquista. No hagas un lado la vista con cierta expresión de horror, que si al decirte quién somos cuelga tu paz la alegría. En nombre de la anarquía te saludo con amor. Somos los que defendemos, somos los que defendemos un ideal de justicia que no encierra en sí codicia, ni egoísmo, ni ambición. El ideal tan cantado por los reclus y los graves, los albochea y los paures, los tropoquín y los prudos. No solo payadores actuaban para expandir la idea anarquista. En medio de las asambleas obreras irrumpían muchachas y muchachos que cantaban la verbena anarquista. ¿Dónde va con paquetes y listas? ¡Qué deprisa te veo correr! Al Congreso de los Anarquistas, por hablar y hacerme entender. Dame un momento si quieras, anarquista, ¿qué quiere decir? La inmensa falange obrera que reclama el derecho a vivir. Primero de mayo de 1909. Los anarquistas ocupan totalmente la plaza del Congreso. Frente a ellos está nada menos que el coronel Ramón Falcón al frente de su caballería, los cosacos, como serán llamados por los obreros. La represión es cruel. Caen 8 obreros muertos y 105 heridos. Entre los manifestantes está un adolescente, un ruso llamado Simón Radovisky, y en el 11 de noviembre de ese año hará volar por el aire con una bomba al coronel Falcón y a su secretario. El país se conmociona. El anarquista es apresado y pasará 21 años en Ushuaia, la Siberia argentina. Será el mártir, el santo de la anarquía, cantado por todos los payadores libertarios. nace una simiente por una ley natural. Y patria como el progreso, como es el arte y la ciencia, el amor y la conciencia, sin patria como el ideal. Pero no solo el ritmo de milongas usan los libertarios para sus canciones de lucha, sino también la guajira.